Muy buenos días y bienvenidos al MF Pod, el podcast donde... ¡Qué sueño, madre mía! Programa número 23 y el Lepropod vuelve a hacer acto de presencia porque se nos caen los miembros. Pero bueno, antes de echarnos la mano a la cabeza, podemos decir que hemos traído gente eficiente, o eso decía en el currículum, ahí en el LinkedIn del podcasting. Pero vamos a dar los buenos días al señor José Ensar. Muy buenos días, caballero. ¿Qué déjà vu más tonto estoy teniendo? Yo sí. También, no sé qué pasa, la verdad. No sé, es como si ya hubiera vivido este momento de presentarte hace 2 minutos. Parecido, pero encima tiene sensación como de cómo se empezó a grabar hace una hora, ¿eh? El podcast está acabado la hora. Hace una hora estaba Noker preparando el guión del podcast. ¡Toma, en tu puta cara! Sí, tengo ahí un... Pero es como una sensación así como canaria, ¿sabes? No sé, muy raro todo. Madre mía, has pasado de norte a suroeste en cero coma. Hombre. Bueno, pues nada, después de darle los buenos días al saborío este, vamos a continuar con el señor Jintoki de Hot Factory. Muy buenos días, caballero. Muy buenos días. Bueno, de Hot Factory, de Ciudad de la Po, de habitual del MF Po, del... Sí, habitual. Sí. Yo estoy aquí para suplir a Richard, un catalán por otro. Uh-huh. Sí. ¿Me toca ser becario, entonces? Esto no lo hemos hablado. O Richard no becario. Espérate, Richard no becario. No, Richard no becario. No, te lo toco a Peño Salta. que Richard parece como... Ahora mismo estará como en la película esta de Pepe, vente para Alemania, pero él en Madrid, ¿no? Sí. Está un catalán en Madrid. ¡Guau, chaval! Vaya platazos. Pues nada, compañero, muy buenos días, gracias por estar aquí. Un placer. Y damos la bienvenida al otro invitado de hoy, el señor Pequeno Salta de Ciudadela Pod. Buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Aquí estamos. ¿Cómo ha podido ganar Ucrania Eurovisión? Pues no sé, pero Putin me parece que ya está. Putin me parece que ya está armando los tanques. Osos. Que eso, lo de Eurovisión, eso sí que fue un pucherazo, ¿eh? Estoy viendo ahora la canción y es como... ¿Oh? Pero qué basura. Eso lo hizo un mago. Sí. ¡Oh! ¿Cómo ha podido ser? ¿Eh? Bueno, pues nada. Y aquí se presenta un servidor Noker, que si me oís con esta voz que parece que no me hayan bajado todavía los huevos, es porque llevo una semana de un constipado que me muero. Así que aquí da comienzo el MF Pod. Madre mía, vaya semanita de lanzamientos que hemos tenido, ¿eh? Bueno. Llevaría más bien mes entero, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que este mes de bueno, abril, mayo... Bueno, yo ya solo con mayo, a mí no me llega. Está siendo bastante bueno. Luego dirán, vaya mierda de año que hemos tenido. Qué mierda de juego. Sí, vaya mierda. Sí, pues sí. Yo no esperaba nada. Pero bueno. Yo no esperaba nada y mira, ya hay bombazos. Pero bueno, he dicho que estamos teniendo un mes bastante apetitoso. Pero. El vinagres del Noker siempre tiene un pero. Y es... Yo no entiendo de verdad, no entiendo y espero que me ayudéis a comprenderlo. A la gente que dice, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo. No ya Dark Souls, porque luego nos llaman pesados por hablar tanto de Dark Souls. Por ejemplo, un juego como The Witcher. Un juego como The Witcher 3, para pasártelo el modo historia, échale mínimo unas 60 horas, entre unas cositas y otras. Pero hay gente que dice, yo no puedo pasar, no tengo tiempo para juegos tan largos. O sea, sí, me gusta. Prefieres invertir esas 60, 70 horas en 6, 7 juegos de 10 horas, que en la mayoría de los casos te topas con un The Order, con un Quantum Break, porque te lita con el Quantum Break, pero mucha telita. No me hables. Mucha telita. Y, o sea, prefieres invertir esas 60, 70 horas en 6, 7 juegos que al final la mitad son ponzoña, por no decir tres cuartos, que en un juego de la categoría, porque hay que decirlo con mayúsculas, la categoría de The Witcher, Dragon Age, los Dark Souls, la trilogía de Mass Effect. ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. A ver si me podéis... Yo prefiero un juego de 70 horas antes que uno de 10. A ver si me podéis ilustrar. Me gusta ese largo. No sé. Yo he jugado muchas veces a juegos de 10 horas seguidas. Y lo he pasado bastante bien. Ya, pero tú es que... Tú eres de otra... Yo no cuento, ¿no? No, pero bueno... No sé tú, pero yo tengo un vicio bien rico con los Metal Gear. Y son varios juegos de 10 horas. Y de 4, si aquí salta los vídeos. Y de 3 cuartos de hora, como el Metal Gear 1. Joder. Si te saltas todos los vídeos y todo eso, el Metal Gear Solid te dura 3 cuartos de hora. ¿Qué coño son Metal Gear sin vídeos? Metal Gear de Phantom Pain. Eso mismo, me la quita la boca. Pues eso, que yo tengo que la cuñica Hot Factory siempre metiendo. El tío de Phantom Pain en los podcasts y los que no está también. Ya, lo que pasa es que ellos lo suelen poner un poquito mejor, ¿no? Aquí solemos tirar más mierda de Phantom Pain. Sí, bueno. ¿Hablamos de los médicos? Venga, va. Yo tiré para la temblada, te quiero olvidarlo. Entonces, y no sé qué pensáis. Alberto, ¿qué piensas? Que hable la voz de la sabiduría. Bueno, vale. No, pero un juego de 60 horas, 60, 70 horas, está mejor que uno de 10. A mí el The Order lo he jugado y... Bueno, está bien, gráficamente es la hostia, pero se queda ahí. Y luego ahora estoy con el Quantum Break y ayer se lo decía a Dani por Telegram. ¡Qué ponzoña de juego! A ver, Mierda. O sea, a ver, Quantum Break como juego, no te rías, José, que te estoy oyendo. Como juego... deja bastante que desear, pero primero, porque viene de quien viene, que es de Remedy, y segundo, porque para mí personalmente, ya sé que José con esto bilia, pero para mí personalmente Alan Wake es un juegazo dentro de sus limitaciones, que son muchas. Tú no te rías, desgraciado. Pero claro, Quantum Break tiene una cosa buena, que es el tema de los poderes. Y que en los combates te obligan a usar los poderes porque mucha gente dice, es que lo malo, porque lo he leído, que lo malo de Quantum Break son los poderes, que debería ser un shooter. Cuando yo creo que es lo contrario. Pásatelo sin poderes, venga. Pásatelo sin poderes. Yo creo que es lo contrario. El tema de tiroteos es malo a rabiar. Si no fuera por los poderes sería horrible. Los poderes son los que le hacen... mejorar bastante. Pero claro, el tema historia, narración y todo eso está muy por debajo de Alan Wake. Le faltan un audio español, le falta un audio español, pero como el comer, ¿eh? Y me han dicho varias personas que no, que con la carga narrativa que tiene y demás, pero un audio español le vendría pintado. Pues haber estudiado y haber aprendido a leer rápido como yo. Pero vamos, que de un juego largo, yo porque juego al WoW, estoy jugando a WoW, prefiero jugar algo que jugarme 8 o 9 juegos de 10 horas. Por lo menos tendrás el lore y demás. Volvemos al lore. Sí, el pesado libro. Sí. No, a ver, yo prefiero igual. O sea, yo prefiero. Me encantan juegos largos. O sea, aunque. Un juego, digo, tengo poco tiempo, tal. Nadie dice que te juegue las 70 horas enteras o las 200 que tenga. Pues juegas un día 4, un día 10, un día todo el fin de semana entero, en un día. Yo agradezco un juego largo. A mí me encanta el juego de 70, 80, 90 horas. Y si puedo, si ojalá fueran todos así. Lo tengo claro. Ojalá fueran todos así, de juegos largos, porque yo es que es lo que más lo disfruto. Como de Phantom Pain, ¿no? Eso no es largo. Pero lo he hecho 70 horas. Ya está. Pues, ¿y el resto de los Metal Gear cuánto duran? Pues me acuerdo de Metal Gear 4 saltando los vídeos 4 horas. A ver, pero si el problema de The Phantom Pain no es la duración. El final. El final. Un poco sí, más que nada porque, no sé, el 80% del juego es relleno de salvar soldados y negricos de África. Claro, sí. Ahí está el problema. A variedad de misiones. Si le metes duración, a variedad de misiones. Hostia, Kojima haciendo un Ubisoft. Oh, joder. Ha roto Kojima, el podcast. Kojima no hace esas cosas. Kojima no hace esas cosas. Ha roto el podcast. Bueno. Kojima no hace esas cosas. Es un hombre de bien. Eso ha sido Konami, ¿verdad? Konami lo ha obligado. Sí, seguro. Él no quería. Hostia, por cierto, anoche, saliendo del tema este, anoche en esto de Eurovisión, no sé si sabéis que el cantante que mandó Polonia, que manda huevos, con la buena representación que ha tenido Polonia años atrás, es José. El cantante que mandó Polonia pues era una mezcla entre Vlad Tepes, Pablo Iglesias y Gabriel Belmont en Los Shadow. Sí. Y claro, José Andrea de Mago de Oz. ¿Me estás diciendo que iba cosplayado? Ahí está la cosa, en que creo que iba así de como de a diario. Cosplayada iba a la Alemania, pero eso es otro tema. ¿La de Alemania? Alemania, Eurovisión. Sí, iba de Lolita japonesa. Hostia, sí. Pues. La portada del 20 minutos. Pues a lo que voy. Anoche fue la. Retransmitieron Eurovisión en directo en Estados Unidos. Igual tiene que ver con que fuera Justin Timberlake a actuar. Sí. No lo sé. ¿Por qué no ganó Alemania? Y. ¡Con Dios! Y claro, el tipo este de Polonia, que parecía este Gabriel de Los Shadow 2, de repente me veo un tuit de Dave Cox, que era el productor de la saga Castlevania, que pone la foto del tío y escribe What is Tiene a man? Un apellido curioso, ¿eh? ¿Cómo? Tiene un apellido curioso. Dave Cox. Sí. Joder, el otro. Ese sigue, perdón. No, eso. No, eso, que pone un tuit con la foto del tío y escribe What is a man? Que para los que no sepan de qué viene la referencia, pues es lo que dice aquí. Es lo que dice Drácula en Castlevania Drácula X, puede ser. Sí, el rondo. Symphony of the Night. Al principio, cierto, en Symphony of the Night. Al principio de Symphony of the Night, que es el final de Rondo Blood. Así que nada, después de este dato de mierda, vamos a comenzar con las noticias. Y para la primera noticia vamos a coger al Nintendero del grupo. Gintoki, te toca. A ver. Nintendo NX lanzará en marzo de 2017 a nivel mundial. ¿Y es el Nintendero del grupo? Pues imagínate cómo seremos los demás. Vale. Nintendo NX tendrá lanzamiento mundial en el próximo mes de marzo de 2017. Yo creo que el año fiscal. Sí. Que cuando acaba. Tal y como ha confirmado la compañía en el último informe de resultados financieros de Nintendo Japón. Que ha triunfado, ¿eh? En el tema financiero. Sí, bueno, lo he dicho. Nintendo se ha pronunciado dos veces. La consola saldrá y saldrá el año que viene. Y aquí se ha filtrado de todo. Se ha especulado de todo. Sí, bueno, eso ahora lo hablaremos. Y aunque Nintendo ha confirmado que la consola no estará en el E3, el que sigue podemos ver es Zelda. Vamos, otro tráiler de Zelda. Ya no digo gameplay, tráiler. Que si retrasado 2017. Pero si Zelda son los padres. De momento. Te han presentado los padres en cada consola. Y será el último título de Wii U para la NX. Bueno, y el siguiente también, ¿no? Sí, será el siguiente y el último. Será título tanto de Wii U como de NX. O sea, van a hacer un Twilight Princess, ¿no? Pero el Zelda este será el siguiente juego y el último. Sí, va a ser el... Bueno, el último no lo sé. Desde luego el... Va a ser la estaca. La estaca. Es decir, que una vez presenten en la NX, todas las Wii U harán boom y explotan. Harán chocapi. No, realmente me inspira tan poca confianza la NX que ya veremos en la compra de lanzamiento. Si va a revolucionar el mercado, va a ser más potente que Xbox One y PS4 juntas. Va a llevar cartuchos. ¿De qué me sirve esa potente si no tiene juegos ninguna? Va a llevar un mando que va a ser portátil también y vas a poder jugar a tus juegos por ahí. Cagando. De todo eso no ha dicho nada Nintendo. Es lo mejor que tiene. Es lo mejor que tiene. De todo eso. Poder jugar cagando. De todo eso Nintendo no ha dicho nada, ¿eh? Esos son los rumores que se ha inventado la prensa para Clickbait. Solo ha dicho dos cosas. Tenemos consola nueva y saldrá el año que viene. Sí, sí, y no me la llevo al E3. Cojonudo. Ya está. Nintendo en su. Te enseña mañana. Te enseñan en el E3. No, hombre, que eso. Te enseñan las funciones que tiene. Porque como habrán vendido tanto, te enseñarán las funciones que tiene para que la gente sepa cómo va. Que eso lo hace Nintendo porque he leído a gente en foros y eso decir que es que eso lo hace Nintendo para que no les copien, que no les copie Sony ni Microsoft. Claro, porque ella no está copiando a nadie, ¿no? Como que no van saltando los desarrolladores de una compañía a otra y si tienen, qué sé yo, por ejemplo, en Electronic Arts, kit de desarrollo de NX, los de las otras compañías no los ven y todo eso, ¿sabes? O sea, solo lo ven cuando lleva el E3. Casualidad. No tiene nada que ver. No, eso. A mí me ha defraudado mucho la Wii U. Se dio la completa lanzamiento por el Xenoblade y salió 4 años más tarde. Salió casi al final. Y al final el juego, sí, me ha encantado. Ojalá saquen DLCs, porque los compraría todos. Pero no sacaría nada. No tiene pinta que saquen nada. Y quitando eso, pues sí, me ha dado horas de diversión, pero no, tampoco te creas tú que me ha dado muchas. Además, el otro día estaba pensando en hacer un pirateo y digo, ¿para qué? Si he jugado a todo lo que tenía que jugar. Si ya tienes todo lo que tiene la consola. Ya he jugado todo lo que tenía que jugar y dije, ya no me vale, para nada. Yo, ¿para qué? Empecé a ver la Asus y digo, este es que este ya he jugado, este lo tengo, este no quiero jugarlo, este es que... ¡Oye, el Kirby! Es una mierda. A ver, con así. Yo qué sé. O sea, que Wii U está peor que PS Vita, ¿no? No, PS Vita de Wii U menos tiene juegos. PS Vita lo que tiene es mucha japonesada. Pero claro, te tiene que gustar también. Sí, lo jodido de PS Vita es, por ejemplo, que no tienen. Muchas cosas no están traducidas. En inglés aún no encuentras algo. Pues lo que veo. Me gustaría tenerlos, pero que casi todo lo que me interesa o está en japonés o está en inglés. Uh-huh. Bueno, para el Senran Kagura tampoco hace falta enterarse mucho la historia. Ese calienta mucho la consola, ¿no? ¿Por sí, motores físicas? Sí, eso dicen. Bueno, a José Alberto, ¿interesa alguno la NX o sudando polla? Sudando. ¿No? Hombre, yo hasta que no enseñe el juego, pues me da lo mismo. Es que yo no sabe nada de ella. Vamos, para el que tienen anuncio, que es el Zelda, me importa un carajo. A mí el Zelda sí me gusta, pero coño, que solo se sabe que va a ser el Zelda. Que anuncien un Metroid nuevo, un par de juegos de third parties para que se empiece a ver que también hay juegos en el X y pues entonces todo lo piensas. Y hasta entonces. Bueno, pues habrá que esperar a ver ¿Qué mierdas es ese, esa NX? Y vamos. Oye, con la siguiente. La consola revolucionaria, ¿eh? Sí. Que en el Station lo ha dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Ya ha dicho Nvidia que va a perder dinero y todo produciéndola. ¿Quién la ha dicho? Por supuesto. Nvidia la ha dicho. Dani. Si hace falta, pierdo dinero. Claro que sí. Dani, ¿quién la ha dicho en Mary Station? ¿El amigo imaginario de Kojima? No sé, no, es que me he inventado la noticia. Pero seguramente la habrán dicho. Lo de Nvidia creo que lo ha dicho el chapuzo informático. Hace un par de días. Bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia. Y es que, ojo al dato, Shinobi, la famosa saga de ninja de Sega, dará el salto al cine. Sega, que está muy bien lo de los juegos y tal, me han dicho. Anda de puta madre, vaya. Que pena no tenga que baby. Ha alcanzado un acuerdo con Stories International INC para producir una película basada en Shinobi. Y los productores Mark Platt, responsable de Drive, Puente de Espías, y Adam Siegel, responsable de Scott Pilgrim y Two Guns, serán los encargados de llevar a la gran pantalla la historia de Joe Musashi. Joe Musashi, el ninja de Shinobi. Platt, o sea, uno de los productores, ha explicado que, abro comillas, amamos los juegos de Shinobi y creo que el mundo de los ninjas nunca ha sido explotado apropiadamente en el cine. No, no hay película de ninjas. Claro. ¿Has visto la película del Ninja Púrpura que presenta el eulogio? No. Ay, Dios. Las películas no se han explotado suficiente. ¡Qué mala es la película! Joder. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Con Shinobi esperamos hacer una película que honre la esencia de los juegos y traiga este fascinante mundo a vida a los cinéfilos. Cierro comillas. La película de momento ni tiene fecha, ni se ha desvelado el director, ni reparto, ni nada. O sea, Sega ha dicho, mira que tenemos esto por ahí. Darme algo. ¿Qué tienes que hacer una película? Uf, tengo a Sonic, no, Sonic no. Sonic no, que me lo matas. Sonic no, que me lo matas. Toma, a ti matas Shinobi, qué feo. No, yo solo jugué al 2. El 2 no lo conseguí pasar porque era jovencico. No tenía mucha habilidad, pero me gustó. Todo bien. Nada más. Y de los que van a llevar la película, de Scott Pilgrim, es una pasada. Es de mis películas preferidas. Maplack se va a truncar la carrera como haga algo malo. Porque después de Drake y Puente de Espías, hostia. Como haga algo malo con esto. Bueno, mira Kojima. una mancha negra en su expediente. Que por supuesto es culpa de Konami. Totalmente. No me hagáis caso. ¿Qué iba a decir, José? Tengo el corazón herido. ¿Iba a decir algo, José? Sí. Nada, que yo me acuerdo de haberlo jugado esto en la Mega Drive, pero no me acuerdo cuál de ellos era y estaba bastante bien, creo. Yo creo que no recuerdo de él. Los Shinobi son muy buenos juegos. Yo he jugado mucho al primero en recreativa, no pasaba de la segunda pantalla, pero bueno, he jugado mucho. Sí. Yo creo que era el 2, el de PlayStation 2. Creo. Estoy dudando. Buah, ya no. Yo me parece que el 2 estaba en Mega Drive. Hablo sin saber, ¿sabes? Ahora mismo seguro que la he tirado de las buenas. No, el 2 es de Mega Drive. Entonces, ¿cuál juego yo, coño? ¿El 3? Sí, en PS2 salió uno, pero me parece que ya. El 3 me suena que estaba en Mega Drive también. El 3 tampoco. ¿A cuál jugué yo? Pero bueno, estoy buscando aquí imágenes y hay una pantalla en la que sale un ninja peleando contra un Mechagodzilla. Que no vierre. Es decir, que si eso no vende en cine, esto me dirás. El que yo juegue es Shinobi R o Shinobi Nightshade, que es el de PlayStation 2. Uh-huh. Ojalá. Uy, también hay ojalá haciendo la banda sonora David Hasselhoff, tío. Oh. El True Survivor. Por lo menos que la de migrancia sea menos. No, pero eso es bonito, eso es precioso. Eso es bueno. Dios, qué grande. Bueno, están hablando de jugar al Shinobi ahora. ¿Alguno piensa ir al cine a ver esta mierda? No. Vaya, si llega al cine, para empezar, de la típica película que luego sale solo en DVD y ya está, yo me lo pensaría, ¿eh? Hay cierta cosa que se llama Mega, ¿sabes? O sea, a partir de ahí ya te digo todo. José. Pero joder, una película esposa de vez en cuando está bien, Juan. José. Le da vida al cine. ¿Qué? Análisis para MF Pod. Falta polla. Si llega al cine, voy a verla. Así te lo digo. Si llega al cine, voy a verla. Oye, a lo mejor te lo ponen a las 5 de la tarde en Telecinco. Tiene toda la pinta. Oye, ahora para que salga un Shinobi perdió a su hija en un accidente y busca venganza. Ahora para que salga un película y nos cierre la boca aquí a todos, biliando. Pero ahora estamos en la oportunidad de rajar tranquilamente. Pues nada, vamos con la siguiente noticia. José, te toca. ¡Oh! Ahí lo voy a matar, ¿eh? Literalmente. Nunca me lo he dicho. Literalmente ha ido a matar. From Software está preparando un proyecto para las PlayStation VR. El nuevo título de From Software se trataría de un juego de realidad virtual para PlayStation VR, porque a través de Reddit se ha colgado un vídeo en el que pone que el siguiente proyecto, bueno, que está buscando empleados para un siguiente proyecto en el que estaría involucrada esta plataforma. Sale además también un repaso de la trayectoria de la compañía, desde los inicios con Armored Core hasta Dark Souls 3, y afirma que el nuevo juego se estrenaría el año que viene para PC, Xbox One, PS4 y PSVR. Bueno, un juego de From para nuevo, ¿no? Siendo para PSVR, lo que no sé si sería la nueva IP esta que mencionan, porque Miyazaki ya dijo que trabajaría en una nueva IP. No va a ser otro Dark Souls. Siendo mira, para PSVR, yo juego Armored Core en PSVR, llevando el mecha desde dentro y van mirando la cabina, puede estar bien. Eso es lo que yo iba a decir. Eso es Titanfall. El Titanfall no puede mirar los botoncitos que no podrás tocar nunca. Joder, un Armored Core desde la cabina, no se te queda muy corta la vista ahí. Bueno, pero es realista. Para eso se inventaron los radar. Claro. Joder, PSVR, solo mirando un radar en vez de gráfico. Como los submarinos. Sí, sí. No tienen ventanilla. ¿A qué no tienen ventanillas? Sí, sí, como los juegos de submarinos de Windows 95, justo así. Pero pues igualito. No, yo opino que el ejemplo de la VR, pues no lo veo ningún futuro. Yo sigo las mías. He comprado unas carísimas gafas VR de cartón. ¿Cuáles? Una de cartón, la Google Cardboard de AliExpress. Calidad. Euro 20 en AliExpress. Calidad. Y lo utiliza más para ver porno que no para jugar. ¿Pero es que valen para otra cosa? No, es que son para el porno. Claro. Pornhub ya tiene su plataforma para estas cosas. Y por ese motivo se van a quedar las gafas VR, igual que los vídeos VHS. Bueno. El porno siempre a la vanguardia, chaval. Ya han sacado su aplicación. Su aplicación para esto, para verlo bien, ¿sabes? Se ve como un puto culo, pero para verlo bien. Qué mal sí. Que van las lentes, pero oye, es inmersivo. Que se ve como, un Euro 20 es inmersivo. Dani, que se ve como, ¿has dicho? Se ve un poco como mal, ¿sabes? No, como borroso. Es que has dicho, se ve como el puto culo. De eso se trata, ¿no? Vale, sí. Que también hablando de culo, también se agradece que se vea un poco mal. No sé en qué podcast lo escuché. Que con el HD y el Ultra HD, hoy en el porno últimamente se puede rayar que eso en las estrías del culo. El arco, ¿no? Que molaba más cuando era HD. Hombre, también. No me acuerdo dónde lo escuché. También te digo que puedes hacer. Puedes bajarle mucho la calidad. A ver si sacan alguna aplicación para ponerlo como cuando el Canal Plus estaba codificado. Oh, sí, y tienes que cerrar los ojitos un poquito para verlo bien. Claro. No, realmente me compré la gafa de cartón por. Bueno, he hecho el uso real que os estoy dando. Pero me lo compré porque hay una aplicación del teléfono móvil que simula con que simula los juegos VR en la torre del PC. Entonces, por probarlo y tal, pues mira, tal. Ahora falta que tenga algún juego en VR. Pero te encontraste esa aplicación porno y dijiste, bueno, pues ya probaré lo otro. Sí, eso mismo. Exactamente eso. Digo, bueno, aquí tengo la aplicación descargada, sí. ¡Hostia, por hub! Una cosa lleva la otra y bueno, ya. 5 estrellas en la Play Store. Tendivitis. Tendivitis en el brazo. Pues nada, como José, me parece que la VR va a pasar bastante. Te va a perder una experiencia totalmente revolucionaria, ¿eh? Que lo sepas. Sí, por hub lo firma. Pues vamos con la siguiente noticia. Alberto, te ha tocado. Por ser rápido. Anunciado Call of Duty Dislike Warfare. Según lo visto en el tráiler, se cumple el rumor que adelantaba en la próxima entrega, que llegará este mes de noviembre, estará ambientada en un futuro distante y de ciencia ficción con combates espaciales. Además, Activision confirma que con las ediciones Legacy, Legacy Pro y Digital Deluxe de la nueva entrega de la franquicia vendrá incluida la remasterización Call of Duty 4, aunque la remasterización no vendrá incluida en disco, además, por lo que deberá de ser descargada a través de internet. ¡Toma! Call of Duty Remaster estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, y está siendo desarrollado por el estudio Raven Software. Aparte de la campaña con gráficos remasterizados y iluminación HDR y nuevos efectos, también incluirá 10 mapas de multijugador, de los cuales había 12 en el original. Imagínate los DLCs que le van a meter. Entre los cuales se encuentran los clásicos Crash, Backlog, Crossfire, a los que pocos después se suele sumar a un bug o Overground. Dice Activision que no se va a vender aparte. Yo le digo que una polla. ¡Como una olla! Si la gente se va a comprar el Infinite Warfare por este. Que aparte es cojonudo, ¿eh? Es súper. Vamos, yo me deñoclo de risa. Están criticando. El nuevo Call of Duty es una mierda. Es un juego nuevo que es una mierda. Vamos a comprar el antiguo. Pero luego vamos a criticar las remasterizaciones. Es que el antiguo es mejor. Por los loles. O sea, no. No sé, tío. Yo no entiendo. Yo me estoy haciendo viejo. Y no lo entiendo. ¡José! No. Pues es que no sé qué quieres que te diga. Lo veo bien. Yo lo tengo reservado. ¿Cómo van a venderse en el nuevo? A ver, tú que eres un jugador ratil, ¿te lo vas a comprar? Nah, no creo. Me llama más atención el Battlefield, de cogerme alguno de los dos. Pero por competencia, si no hubiera otra cosa, pues, ¿qué quieres que diga? Yo el último Call of Duty que jugué fue el Black Ops, creo que fue. El Black Ops 1, que creo que luego han salido más. Y no sé, vi el vídeo de este, vi que había peleas en el espacio y te digo, coño, pues pinta bien. Pero claro, porque yo no los llevo jugando cada año según van saliendo. Pues a mí no me pareció mal juego lo que vi. Y si encima llevaba la remasterización del primero, pues oye, bien, pero prefiero Battlefield. Yo voy a pillar los dos. Battlefield, claro que sí. Yo es que prefiero Battlefield. Y depende de cómo salga, si esta de la regla y sale mejor, preferiría incluso el Titanfall 2. Mira, a mí me invita más el Titanfall 2, porque me gustan los mechas, que no cualquiera de. Cualquier Call of Duty, cualquier sí, Battlefield, ¿no? Esto. Sí, yo prefiero Titanfall, pero que salga bien. Porque normalmente la gente se va luego al Battlefield y a Titanfall nos quedamos cuatro gatos. Pero que Titanfall, a ver, tenía una idea buena, pero que no. Salió en plataforma equivocada. Tenía que salir en todas. Sí, también le faltaba contenido, sobre todo. Y hay un modo de historia del Battlefield, hay del Titanfall, pues oye, yo lo hubiera agradecido. Porque el online no lo voy a pisar. Solo pisa el de World Watch. Sí, que también vaya tela. Que siempre digo, que si me hincho la boca de decir siempre, digo, oh, que tengo un mal perder, que no me gustan los juegos competitivos, ni los shooters, y así, para matar gente en otros. Y me compro el Overwatch. De puta madre. Tú, Alberto, has dicho que te iba a comprar los dos, ¿no? Sí. No sé, ya sabía yo a quién le daba para leer la noticia. Este le reservé el día después de que pusieran el vídeo, lo reservé. Yo al último Call of Duty que jugué fue al Modern Warfare 2. O sea que... Yo al último ha sido a la Juan. Igual World of War. Y luego la War, de la Guerra Mundial. Ese es el de lanzallamas, ¿no? ¿Cuál? Ese es el de lanzallamas. Sí, creo que sí. No, lanzallamas no. Oye, el War era el de la Guerra Mundial, que ibas con fusiles, ibas con... Sí, pero no había lanzallamas, con el que ibas quemando a todo el mundo. Sí, en una de las fases, sí. Sí, bueno, yo me acuerdo por eso. No caigo. Sí, en Japón. Sí, en Japón sí. Había una. Es verdad. Que empezabas ahí con el de esto, el Semper Fi, estas cosas. Pero, Dani, una pregunta. ¿Tú que no has jugado ninguno desde el Modern Warfare 2? ¿El trailer del nuevo no te ha gustado? Yo creo que no me molesta ni en verlo. Más uno, Jintoki. No me molesta ni en verlo. Pues yo lo miraría, yo no sé, lo he tenido. Call of Duty, salto la noticia. De hecho, me llama más la atención el Battlefield. Sí, pero es que del Battlefield hemos visto un trailer CGI, punto, ¿sabes? Ya, pero es por el postureo de la Primera Guerra Mundial, no es por otra cosa. Ya está. Claro. Por lo único que lo voy a comprar es por el postureo de Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo lo monta en el multijugador? Porque como no le tire C4 al caballo... Madre la PAC, cuando lo lea. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente noticia. Dani, te toca. A ver... perfecto. Perfecta. Electronic Arts anuncia Battlefield 1. No, te has ido muy para abajo. Hay una antes. Sí. Decía yo, que no me cuadraba. Respawn Entertainment anuncia que está desarrollando un nuevo juego de Star Wars. ¡Uy, sí! La verdad es que tengo bastantes ganas. Electronic Arts ha confirmado que los creadores de Titanfall están metidos en un nuevo título basado en el universo Star Wars. Me gusta. El presidente de Electronic Arts ha sido encargado de hacer el anuncio oficial y escribiendo en el que el equipo de Respawn Entertainment se suma así a Capital Games, BioWare y Motive, y otros estudios que trabajan ahora mismo en el proyecto de Star Wars. Se trata en esta ocasión de un juego en tercera persona, tal y como habían confirmado. Electronic Arts promete respetar el legado de Star Wars en todo momento. Ya. Ya. Y como Star Wars de From. Igualico. Bueno, eso lo respeta. Respetarlo respeta. Creo que pegarse a tiro entre esto pues no explica mucho. Bueno, y esa filosofía está constantemente reforzada como uno de los principios centrales del diseño del juego. Ya. De Electronic Arts dicen que todavía no tienen fecha de lanzamiento ni han confirmado plataformas. Pero lo que se han confirmado es que Star Wars Battlefront de DICE tendrá secuela. Perfecto. Secuela la que ha dejado. Que por se vea, ha pegado un. Se ha desinflado, ¿no? Totalmente. Normal, un pase de temporada de 50 pavos. Has dicho. Bueno, pero no es en plan. Dime, perdón. Has dicho The Division. Ah, no, el Battlefront. Que se ha desinflado. Pues el The Division igual. The Division, venderlo, por favor. Qué mal juego, Dios. Pues sí, era buenísimo. O sea, tengo mis compañeros de trabajo que no cagan con el The Division. Digo, uy, que viene una raid nueva. Y son ahí oleadas. Son oleadas. 50 oleadas y no ya. 50, no. 20 oleadas o 15 oleadas. Y vaya. Lo que de Division. Una hay nueva y son oleadas. Ahí se ha coronado. Ubisoft se ha coronado. Lo que saca de Division no son oleadas, son troleadas. Cada parche rompen más el juego. Bueno, venga. Nuevo juego de Star Wars por parte de Respawn Entertainment. Dicen que va a ser en tercera persona. ¿Vosotros veis que han podido rescatar aquello que estaba preparando Disney de Star Wars 1313? Vamos, aquí me falta la pregunta clave. ¿Tercera persona qué? ¿Multijugador? ¿Cooperativo? ¿Una historia aparte? Aquí falta mucha información. Yo me espero algo rollo cazar recompensas, aprovechando el tema de lo bien que llevaron los 10 packs en el Titanfall. Algo de sí, cazar gente o cazar bichos, moviéndote rápido y tal. Robos gigantes con naves, llamándolos AT-AT, por ejemplo. No estaría mal. Pero yo me espero así, algo de movimiento muy rápido con. Yo espero. Backstage parkour para cazar alienígenas. A mí me gustaría una aventura PvE sin historias, si eso, algún cooperativo, cosas así. Pero me gustaría algo así. No que. Lo que yo quiero es lo que no vende. Es el problema que tengo. Pero a mí un multijugador tipo Battlefront pasó. Porque a mí lo que me gusta es la historia y jugar contra la IA. Yo voy diciendo que tengo muy mal perder. Sí, yo si fuera un juego con un modo historia y todo eso, pues sí que le echaría un ojillo. Ahora sí, es solo multijugador. Aparte que es que yo no entiendo la lógica de las compañías. O sea, Electronic Arts te saca un Battlefront, te saca un Battlefield, te saca un Titanfall, te saca tropocientos juegos online. ¿Se creen que la gente va a jugar a todos esos juegos online? Pero yo creo que aquí el problema es otro. Aquí el problema es digamos que los juegos aquí mueren en general mueren muy rápido. Xenoblade salió hace 5 meses y ya ni Dios está jugándolo, por ejemplo. Ah, y si no es multijugador, bueno, ahí tienes el de Division salió hace poco y ya está medio muerto. O sea que cada vez hay menos gente jugando. Los juegos mueren muy rápido porque te dan un juego, te sacan otro y te sacan otro y te sacan otro y anterior dejas de jugarlo. Pues entonces te meten tanto juego online, te acribillan con juego online o juegos normales y los vas dejando. Y es normal. Y así tengo yo las listas de Steam con 300 y pico juegos. Que no puedo jugar a ninguno, güey. Cada vez me sale un juego nuevo, compro un juego nuevo. Sí, porque el problema también es nuestro, ¿no? Que ves ese y dices, ay, lo quiero, y luego ves el otro, y ese también lo quiero, y pues me compro los dos. Y te va creciendo la lista de juegos y al final es eso. La culpa también es un poco nuestra. Pues si nos plantáramos y dijéramos, hasta que no me pase lo que tengo ahí por jugarme, no me compro más. Y se acaba, en mi caso, se acaba la industria y no me he comprado todavía ninguno más. El problema es que somos pocos para hacer eso. Sí. Porque la gente, por ejemplo, los que salen Call of Duty están deseando sacar Call of Duty, que saque mapas nuevos, sacar el mapa nuevo, toma 50 euros más, dame más mapas. Y es lo que mueve la industria. Somos minoría. Igual que a mí, me encantan los juegos por turnos, tipo Final Fantasy y estas cosas, antiguos. A mí es que me encantan y es arcaico, lo reconozco. Me paso el juego apretándola y pasando para adelante. Pero es que me gusta mucho ese método. Los Pokémon del mismo tipo también me gustan. Yo no muevo la industria, yo soy público no minoritario. Minoritario. Por tanto, los que van a mover la industria son los que se quejan de, "Ay, es que el sistema por turno es muy arcaico, es que esto no va así, es que esto es muy fácil, es que no sé qué", los que lloran y son los que quieren un juego difícil. Mira. No van a hacer lo que a mí me guste, van a hacer lo que venda más. Quieren un juego difícil, pero luego juegan en modo fácil o normal. Claro, hay que ver el lore, hay que ver la historia que tiene, hay que disfrutarlo, todos los matices, luego jugar en fácil y luego ya verán difícil si lo pasan. Pero bueno, esto es a otros temas que me están viniendo. Esto es como todo. Compras y luego vuelves al juego. Terminas en el puñetero WoW. Eso es lo que me pasa a mí, que te compras. Estás jugando y ya llevas 3 o 4 juegos ya directamente pasados de la lista y dices, paso, me doy el WoW. Y así me pasa. Muchas veces me pasa eso, que bueno, que siempre volvemos al juego que más horas le hemos dado o rejugarlo. Bueno. Pues sí. Pues vamos a pasar de noticias. José, siguiente noticia. EA anuncia Battlefield 1. ¡Gol de señor! Vale. El juego estará basado en la Primera Guerra Mundial y está previsto para el 21 de octubre de este mismo año. Aquellos que reserven la Hellfighters Edition podrán empezar a jugarlo a partir del 18 de octubre. Los suscriptores de Access podrán jugarlo a partir del día 16. Hay algunos escenarios confirmados, que van a ser los Alpes italianos, el desierto de Arabia y el frente occidental. Además de poder manejar tanques, bombarderos, replanos, lanchas, barcos y caballos. Aquí plagiando al señor Kojima, que fue el que innovó con esto. ¿Cómo puede ser esto? Kojima no. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? El arsenal se compondrá de pistolas, rifles, escopetas, ametralladoras, lanzallamas, porras. Eso no es lo que he visto. Espadas y bayonetas. ¿Porras, pero de qué? Churros de mandingo. Porja, perdón. Estoy con las gafas. Con la gafa que me imaginaba. Dice no ha dado muchos detalles, pero explicará la historia de los personajes y su destino durante la guerra. Y ojo porque hostia, si como valiengear. Ojo porque si lo reserváis os dan un DLC de Lorenz de Arabia, chaval. Que nadie sabe quién es Lorenz de Arabia, pero todos han empezado Lorenz de Arabia. ¿Es Lorenz de Arabia? Voy a buscar por Google, no tengo ni idea. ¿Lo vas a buscar en Pornhub? Sí. A ver lo que hay. Entonces, José. ¡Coño! José, tú entre esto y Call of Duty, ¿con qué? Bueno, me sale el león, o sea que. ¿Con qué te quedas? Entre esto y Call of Duty prefiero el Battlefield. Los mapas son más grandes, más jugadores, no te molestan rápido, más táctico. Infinitamente mejor. Pero te digo que aún así, si sacan contenido, me quedo con Titanfall, igualmente. Alberto, tú entre. Si te dieran a elegir solo uno, que solo pudieras coger uno, que dijeras, no puedo cogerme los dos ni por mega, ¿con cuál te quedarías? Battlefield. Directamente el argumento, o sea, por dónde está hecho, por la ambientación. Primera Guerra Mundial es algo que casi ningún juego, o sea, no hay juegos de la Primera Guerra Mundial. Y quiero ver cómo lo hacen, cómo. ¿Que no hay juego de la Guerra Mundial, dices? De la primera. ¿Has jugado al Medal of Honor? Pues no. Ah. Vale, no Medal of Honor, pero bueno. Pero ya hay, oye. Ya hay. ¡Toma! ¡Toma en tu puta cara ahí! Sigue. Yo estoy aquí. Lo mío. Pues nada, Dani, ya que has hablado tú. Entre los dos. ¿Con cuál te quedas? Pues tengo que elegir uno. Sí. Es que no me gusta ninguno. Ah, entonces eres de los míos. A mis brazos. Ahora hazme tuyo. No, eso no. Bueno. Yo qué sé, es que no. Battlefield no me traen. Call of Duty paso. Literalmente. Es que paso literalmente de los dos. Me da igual que se está ambientando en el futuro, en la guerra mundial, como si lo hacen enfrente de mi casa. Es que me da igual. A ver, una cosa voy a dejar clara, por lo menos por mi parte. Igual Dani piensa de otra forma. Yo cuando digo que no me gustan, es que no me gustan a mí. No estoy diciendo que el juego sea una mierda, no estoy diciendo que el juego sea malo. Es que a mí no me gustan, ¿vale? Que no se me ofenda a nadie. No me gusta perder. Que no se me ofenda a nadie. Vaya a ser que me importe una mierda que se ofendan. Yo digo, claro, a mí no me gusta. No me gusta perder. Esta. Tengo muy mal perder. Lo digo siempre. Se me hincha la boca de decirlo. Después me compro Overwatch. Pero no me gusta perder. No me gustan los juegos competitivos ni los juegos así. Entonces, no voy a comprarme un Call of Duty, no voy a comprarme un de estos porque no van conmigo, no me gustan. Luego se pone a viciar como. En el momento digo que el juego sea malo, pero es que no me gustan. Luego se pone a viciar como un cabrón en el Overwatch. Yo estoy jugando al Rocket League. Hostia. Es más bajo. Sí, un 3 contra 3 en local. Madre mía, ahí sí, mantente rata. Ay. Pues quietos todos parados, porque en el MF Pod tenemos un sorteo, chavales. Tenemos un sorteo. ¿De qué se va a componer este sorteo? Pues vamos a sortear una clave de Quantum Break para PC. Y José, di la palabra clave, por favor. Bueno, pero aquí metes un redoble de tambores o algo, ¿no? Trrchas. Ha dicho un redoble. Hombre, no va a ser que se lesione la lengua o algo. Bueno, pues la palabra clave, plan en honor a nuestro compañero David, a ver si vuelve algún día, va a ser, si alguien sabe escribirlo, Zulu. Vale. ¿Con Z? La gente lo va a buscar en Google como se escribe. Vamos, lo ha puesto, vamos a subir el nivel de búsquedas en Google de Zulu 500%. Zulu es el dios primigenio, puede ser, de H.P. Lovecraft. Para que... Zulu, vale. El sorteo, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Tenéis que mandar un email a mundofreepod@gmail.com con, primero, la palabra clave bien escrita y, segundo, el minuto y segundo exacto donde José dice la palabra clave. De entre todos los mails recibidos, haré un... Está enviando la hora y me falta el minuto. De entre todos los mails recibidos, haré un random.org y se sorteará la clave. Recordad, una clave de Quantum Break para PC. Y dicho esto, seguimos con las noticias. Alberto, ¿te toca? No, me toca. Disney cancela Disney Infinity. Valga la pena. ¡No! Sigue, perdón. Disney ha dado carpetazo al estudio encargado del videojuego Avalanche Software. Dentro de lo malo, el cierre del estudio no afectará a las dos expansiones pendientes de Disney Infinity, una de Alicia a través del espejo y la otra buscando a Dory. ¡Dory! Que se lanzarán en junio. John Blanford, vicepresidente senior de Disney Interactive, ha explicado que Disney, tras una larga y difícil evaluación de la situación, ha decidido cambiar su enfoque respecto al desarrollo y la publicación directa de videojuegos. Al parecer, a costa del resultado de ventas de la serie, menor de lo previsto, eso sí, esta nueva situación dejará la vía libre a otras, que otras empresas puedan explotar sus propiedades intelectuales. Vaya mierda. Mira, hace más o menos un mes estaba en Carrefour. Mira, me voy a pedirme un Infinity de estos, para la Wii U, que seguro que está bien. Que seguro que triunfa. Seguro que triunfa. O sea, faltó... Nada, para llevarme un starter pack con dos figuritas, tal, para jugar con la parienta y tal, sí. Yo qué sé por qué no me lo llevé. ¡Menos mal! Tu voz interior te habló. Sí, digo, bueno, no te lo compres que no vas a jugar. Y es verdad, al fin y al cabo, no, a la que cancelen parches estas cosas, me parece que me quedo sin. Pues poca broma, pero yo, un proyecto así como Disney Infinity, lo hace Nintendo. Con todos sus personajes, todos sus mundos, todo. ¿Hablas de amigos? Sí. Y te digo yo que lo revienta, ¿eh? Sí, sí. Porque yo he visto el Disney Infinity este y aparte el Emilio Mafragel, es director de Ruta Jugona. Lo he escuchado algunas veces comentarlo y el concepto es muy, muy, muy interesante y muy divertido. Pero claro, no es lo mismo Disney. Aunque tengan la franquicia de Star Wars y de Marvel y todo eso, no, por mucho que queramos, no tiene el mismo impacto que podría tener Nintendo con sus personajes. Nintendo, en este sentido, un juego así es que lo revienta. Sí, pero mira lo que están reventando. Ok. Vale. No, es que se ha entrecortado todo y no me he enterado lo que has dicho. Que mira, entenderlo. Y es de Activision también. En cuenta. Sí, el Skylanders, pero. Claro. Yo ya te digo que Nintendo saca eso y lo peta. Igual luego me como una mierda porque no hacen nada o ellos ya han estudiado el mercado y ven que eso no funciona, pero yo con Nintendo sí que me arriesgaría a meterme en ese mundillo. ¿A vosotros os la suda bien gorda, no? Lo del Disney Infinity. Pues vamos, pero... Infinitamente. Con decirte que se lo compré a Darth Vader y a Darth Vader. Okay. Ya está. Eso es lo que tengo. Alberto, deja de descargarte porno que se te entrecorta mucho, ¿eh? Pero que no estoy bajando nada. Pues nada, vamos a ir con la última noticia. Y es que se confirma la fecha de lanzamiento de The Witcher 3 Blood and Wine. Los polaquitos pues han confirmado que Blood and Wine, la segunda y última expansión de The Witcher 3 Wild Hunt, estará disponible el próximo 31 de mayo y, según sus creadores, no solo añade decenas de horas de contenido, sino que también es una actualización gráfica del juego base. ¡Toma! Los polacos también han confirmado que no se publicará más contenido nuevo para el popular RPG tras el lanzamiento de Blood and Wine, aunque sí habrá parches para corregir errores. El precio de esta expansión será de 20 pavos si se compra de forma independiente, o bien 25 euros en un bundle con la primera Hearts of Stone. Además, como ya ocurrirá con Hearts of Stone, dispondrá una edición física con el código de descarga para la expansión, una guía detallada del Wing que explica las reglas del juego, que yo sigo sin enterarme, mazos físicos de cartas de Nilgar y Reinos del Norte, que los unen a los mazos de Skoyatel y monstruos de, que vinieron en la de Hearts of Stone, y fichas de Wind. Y luego, además, y gracias a José que me avisó, si eres de los que compraron el Season Pass y te gustaría tener las barajas de Wind, pero pues claro, al comprar el Season Pass ya sudas de volver a comprar los DLCs, si accedes al link Redeem Wind. Esto lo pondré en la descripción si me acuerdo, ¿vale? Si no me acuerdo... lo siento. Recordad, el redeemwent.com tendrá la posibilidad de poder comprar los mazos de cartas tanto de Hearts of Stone como de Blood and Wine a precio reducido. O sea, te descuenta el precio de la expansión. ¿Qué tienes que hacer cuando entres a esa web? Pues tienes que dejar tus datos y subir una foto o bien del Season Pass en tu librería, o bien de la primera expansión en tu librería, si lo que quieres son las cartas de la primera, o de la prueba de compra, y se te proporcionará un código exclusivo con el que deberás ir a la web witcherstore.com y usarlo para comprar los dos mazos. Cuidado porque cobran gastos de envío, ¿eh? Ya pone que el envío es estándar, pero cobran gastos de envío. Yo le tengo unas ganas... Ya lo tengo ya reservado con las carticas. Yo también. Váyase usted a la mierda despacito. ¿Por? O sea que nos vamos a la mierda, ¿no? Porque yo no me entero de las cartas, pero oye, postureo... Lo puedes comprar ahora en Game, todavía está disponible. El postureo de ponerlas ahí en el mueble. Con la figura del Doom. Claro. Qué fea que es la figura del Doom, cada vez que la veo más fea me parece. ¿Pero le has puesto el vestido o sin vestido? Sin vestido. Pues estoy viendo la figura de Geralt. Esa de vinilo. The Witcher, The Witcher 3, Blood and Wine. ¿Quién de vosotros ha pasado The Witcher, aparte de José y de mi persona? Yo estoy en ello. Yo, el Witcher 3 ha todo terminado del todo, ¿eh? No lo tienes terminado del todo. No, no, porque, bueno, estaba bastante avanzado, pero por unos problemas tuve que formatar el equipo y se jodió la partida guardada. Es un consolado de cero. Y qué pereza me da. Es un consolado pasa, ¿o sí? No, no, no, que va. Y... Así que me estoy esperando un poco, igual lo cojo más adelante en Steam. Porque, claro, lo tengo para GOG y ahí no hay partidas en la nube. Uh-huh. Y me esperas Steam y así ya me lo evito para el futuro. Pues yo le tengo una gana, además la región esa de Tusen, que aparece en uno de los últimos libros. Y por lo que parece está bastante, bastante, bastante... O sea, es más... digamos que es más... Porque, claro, en el juego de Witcher 3, lo que es... el reino está en guerra, entonces ves los paisajes muy áridos, ¿no? Muy, muy vacíos. Y esto lo ves más colorido, más... llama mucho la atención a la vista. Uh-huh. Y aparte la portada esta que saca ayer a la ahí sentado como un fucker tomando vino y detrás el vampiro soplándole en la nuca. No sé, me llama mucho la atención. Aparte ya dijeron que iban a poner un enemigo a la altura. Sí, interesante. Que fuera interesante, que estuviera a la altura de lo que es Geralt como personaje. The Hype Train is coming. Y la tenemos ahí ya el 31 de mayo. Quedan 16 dillitas. La verdad es que me ha sorprendido lo mucho que ha durado sin que se filtrara la fecha, ¿eh? ¿Está aprendiendo CD Projekt de Nintendo con las filtraciones? Bueno, pues maestro aquí de las filtraciones, los ninjas. La Yakuza, ahora que el Kimishima ese ha entrado. Tiene cara de mala hostia. Ese... Cuando un juego no llega al millón de ventas, tiene que ir el programador jefe a cortarse un meñique en su mesa. Va allí con la katana en mano y sabes qué ha pasado aquí. Hostia, pues el Metroid va a ser cojonudo, ¿eh? Pues yo le tengo una gana loca a esta expansión. Tengo ganas de que pongan una oferta del Witcher 3 en Steam para poder seguirlo. Que me va. Ah, por cierto, he visto una. Para el que no tenga The Witcher 3, he visto una oferta en. Me han mandado un correo, creo que era de Extra Life. No sé si Game lo hará también. Que sacan un bundle con el juego. Y si no recuerdo mal, eran las dos expansiones por 60 euros. Que creo que es lo que viene a valer si lo compras por separado, pero bueno. Sí, por ahí. El Witcher 3 físico ya está. Además de que. O sea, creo que ya está medio agotada las ediciones del primer día, ¿eh? Uh-huh. Ahora te viene, o sea, antes veía una caja de cartón con contenido y ahora te viene ya con poco. Es la cajita plástico toda la vida. Uh-huh. Bandai Namco ahí sacando la recortadora. Bueno, joder, pues es que la edición del día 1 ha aguantado bastantes meses, ¿eh? Yo la tengo. Ya, por eso, mucha gente se ha cogido. Y la pillé hace poco, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí las noticias. Así que vamos a ir a un descansito. Y nada, descansito y enseguida volvemos. Hasta ahora. Welcome to Team Fortress 2. Please let me know what you think. I can be reached at Gabe M. At valvesoftware.com. Gabe M. Bueno, y comenzamos esta segunda hora y, como la música indica, pues José va a empezar a contarnos unas cositas que han tenido lugar en el mundo del PC y más concretamente en NVIDIA, ¿no, José? Sí, es que yo ni me acordaba de, este, de que iba a haber este evento, porque fue la noche del anuncio del Battlefield 1. Y bueno, como bueno, la verdad es que ya fuimos diciendo, ¿no? Hace unos meses iba anunciando por aquí, creo que también dije, ya tocaban gráficas nuevas, generación nueva de gráficas. Y NVIDIA ha sido la primera en enseñarlo, en concreto con dos modelos, la GTX 1080 y la 1070. La 1070 que viene a sustituir a toda la serie 970, ¿no? Más o menos, es que va a ser un poco más complicado, ¿eh? Pero ahora voy hablando y lo vais viendo. Okay. El caso es que, bueno, NVIDIA presentó las gráficas, bueno, por supuesto habló de un montón de números, de procesadores, capacidades, etcétera. Pero no me voy a parar a eso porque creo que no es lo que más interesa, sino que lo que interesa es, digamos, las cosas concretas, lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces, básicamente hablaron más a 1080 que a 1070. La 1070 hablaron 5 minutos, una imagen de 4 cosillas que va a tener. Así que lo máximo es la 1080. Y bueno, con ella han presentado una gráfica muy interesante, sobre todo en el mercado americano, porque por un precio bastante reducido, ¿vale? Van a ser unos, creo que eran $600. Sí. Que sigue siendo una pasta, pero bueno, oye, dentro de lo que es, estaríamos hablando de una gráfica que, según ellos, supera un SLI, o sea, dos gráficas juntas de 980 Ti, que es lo más gordo que puedes coger ahora mismo. Una sola gráfica y costándote menos de la mitad. Así que bastante gordo el tema. Eso quiero verlo. Pero va a traer todas las especificaciones que prometa, es decir, ¿va a ser de 4 GB con 3,5 o...? Eso, de eso también no he hablado. No, eso van a llegar ahora, más tarde llegan a los benchmarks que se verá. Pero bueno, lo que ellos han prometido y que de momento es lo único que se sabe, va a ser que va a ser mejor que 2980 Ti, que va a ser más barato que 2980 Ti y va a consumir menos energía. O sea, en principio todo muy bien. ¿Vale? Hay que decir que esto es arquitectura Pascal, por si luego lo menciono. ¿Vale? También se puede llamar silicio Pascal, que luego lo veréis por ahí por las noticias. Entonces, bueno, según NVIDIA, pues afirman que estaríamos hablando de una tarjeta gráfica que sea incluso mejor que una Titan X, en cualquier caso. A los que se han gastado 1000 pavos en una Titan X les va a hacer una gracia tremenda, ¿no? Tremenda, porque de un barrido acaban de dejar completamente desfasadas todas las gráficas que tienen hasta en el mercado. O sea, a lo bestia. La verdad es que no sé muy bien. ¿Vender la mía? Yo, sobre todo me imagino el golpe que ha sido para los vendedores, las tiendas y los almacenes que todavía tienen stock de las GTX 980 y 970, que ahora o las venden a un precio ridículo o no las van a vender. Pero bueno, el caso es que, aunque es cierto que va a tener unas capacidades de velocidad mucho mayores, los números estaban un poco inflados. Me explico. La GTX 1080 con Pascal han ido completamente a realidad virtual. Entonces, en términos de realidad virtual, la mejora de rendimiento va a ser, digamos, acojonante, va a ser muy importante. Pero para juegos de hombres normales, si quieres en un monitor, etcétera, de toda la vida que digamos, etcétera, la mejora se calcula que va a ser un 20 o un 30% mejor que una Titan X 980 Ti, ¿vale? Sigue siendo una mejora importante, pero el tema de red virtual estamos hablando que igual es el doble de rápido que una 980. Entonces es una gráfica que digo, cuando veáis el tema de rendimiento relativo, de comparaciones, etcétera, mirad si hay comparaciones en un juego de red virtual o en un juego con una imagen normal. El tema de red virtual se nota, han metido una tecnología que es Ansel, que tienen que soportar los juegos, pero bueno, no sé si alguno de vosotros tormentará la gráfica, a mí personalmente no. Más lejos una curiosidad, pero permite en cualquier momento pausar el juego y hacer un, digamos, como si fuera un modo foto, pero que lo lleva el driver, no hace falta que el juego lo haga. El juego tiene que meter la tecnología, pero no tiene que hacer todo el tema, y permite que, digamos, sacar una foto, pero de todo el entorno en 3D. O sea, sea una foto para, con las gafas, poder mirar alrededor todo lo que pasa. No es solo una imagen, no sé si me explico. Yeah. O sea, de repente... Sí, pero esa imagen tiene que pesar un huevo y parte del otro, porque... Pesará un huevo y parte del otro, pero bueno, creo que en PC el tema de almacenamiento no suele ser un problema, sobre todo si te puedes permitir una GTX 1080. O sea, luego, tú a lo que te refieres con el modo foto este es que, o sea, luego tú abres esa foto, me imagino que con una aplicación especial para ella, y con las gafas, digamos que puedes ver esa imagen en 360 grados. Eso es. Ya. Yeah. Todo muy VR. Uh-huh. Rendimiento es una buena mejora, pero sobre todo en realidad virtual, el tema de juegos normales no es tanto. Y el precio es muy, muy competitivo, ¿eh? Ya te digo, los $600 que afirman están muy bien. Ahora, habrá que ver el precio en España, porque hace poco se les escapó a una tienda alemana, en una web de estas de preferenciarte un equipo, la opción de esto, de lo típico de te vengo una gráfica y si metes más dinero te dejan cambiarte a otra mejor. Entonces, haciendo cálculos sobre la gráfica base de un equipo y la diferencia que te pedían para cogerte una 1080, se calcula que en España la 1080 podría llegar por 750 euros aproximadamente. ¡Toma! Ahí ya estamos columpiando un poco los precios. Esto creo que es en Alemania, que suelen costar un poquito más el tema del hardware, pero vamos, que no van a ser 600 euros lo más seguro, ¿eh? Pues según eso estaba pensando. Entonces, bueno, por otro lado, la gráfica también tiene unas deficiencias de las que no se han hablado, o se han hablado más o menos, y es el tema de los shaders asíncronos. Es un tema que mencioné un poco antes, pero bueno, explicando rápidamente, ¿vale? Esto es una tecnología que está tanto en las AMDs antiguas, bueno, AMDs desde las 7000, HD7000, y las consolas. Y es un tema que, bueno, mejora mucho el rendimiento. NVIDIA no lo ha puesto en la nueva generación todavía. Entiendo que es, bueno, no han podido, no han tenido recursos, no les ha interesado. Afirman que son capaces de ejecutar juegos con esta capacidad. ¿Vale? El tema de la computación asíncrona, digamos que en palabras sencillas, ¿vale? Es que si la gráfica está haciendo una cosa y de repente le entra otra que tiene mayor prioridad, una gráfica con capacidad asíncrona puede, digamos, hacer las dos a la vez, ¿vale? Dándole más recursos a una, a la que tiene mayor prioridad, y bajándoselos a la otra, pero puede ir haciendo las dos cosas a la vez. En el caso de NVIDIA, no tiene esa capacidad y lo que hacen es emularla. Entonces lo que hacen es que en cuanto entra una tarea con mayor prioridad que la que estaba pasando, la que estaba pasando se pausa, se detiene, se termina lo más rápido posible y se empieza la de mayor prioridad a toda leche, se hace rápidamente y luego se continúa desde donde estaba. Yo sé que esto, bueno, la gente igual no se hace un poco al pairo, pero es una tecnología que va a hacer falta, sobre todo en el tema de la realidad virtual. Y bueno, pues NVIDIA parece que tiene unas carencias ahí, porque ya te digo, esto es una tecnología que está desde las consolas de PlayStation 4 y Xbox One, que ya llevan años en el mercado. Cuando te refieres a que está desde las consolas, es que AMD ya tiene esa tecnología desde hace tiempo. Eso es, AMD la tiene desde la PC, desde las HD7000, que es la tecnología que se utilizó en las consolas de actual generación. No, ahí se está aprovechando ya esa tecnología. Entonces, pasaba, por ejemplo, que en algunos juegos si la activaban, en NVIDIA iba como el culo y en AMD iba muy bien. Y NVIDIA les pidió a los fabricantes que no activaran esa opción. Claro, esa opción mejora el rendimiento de consolas. Entonces, eso implica que los ports malos en NVIDIA podrían ir algo peor. Obviamente, luego esto se compensa con que tiene una fuerza bruta la gráfica de 1000 pares de narices. ¿Eh? Las especificaciones han subido una barbaridad en todos los aspectos. Pasa que no me meto con eso porque ya son números de frecuencias del procesador, del reloj, de la memoria, etc. Luego os hablo de la 1070, que entiendo que igual es la que más os interesa a algunos, por ser un poco más asequible, que ya sería unos $380. O sea, de pobres. Y podrían ser. ¿Al cambio cuánto es? No, no hay precio en Europa todavía. En Europa sí, ya te digo yo que… Oye, me interesa bastante. Es más, estoy mirando una gráfica ya. Pero podrían ser igual unos… 400… Yo diría menos. Que sean 400. Yo creo que de 550 para arriba, ¿eh? Podría ser. Oigo. Joder con el cambio. No. Joder con el euro. Por lo menos por los 500 euros. Buscaría por ahí, ¿eh? Sí. Habrá que esperarse. Aunque claro, también está todo el tema de que aquí tenemos luego los impuestos, que son un 21%. No es poco. Bueno, pero siempre puedo, por ejemplo, comprar en Estados Unidos, me arriesgan aquí, ¿no? ¿O no es viable? Sí, pero lo que pasa es que tienes que vigilar el tema de aduanas. Hombre, todo eso si, luego. Si no te pilla aduana, sí. Claro. ¡No hay mierda! Y entonces, fue básicamente esto. La verdad es que la presentación no dijo mucho. Los análisis. Han entregado un montón de gráficas ya a la gente para que haga análisis, pero hay un embargo de análisis y se acabará, bueno, pues esta semana, pues cuando salga este podcast, empezaremos a ver análisis oficiales de la gráfica funcionando con juegos, ¿no? Porque es lo que interesa, ver qué tal mejoran y tal. ¿Qué se pone esto también luego para AMD, ¿no? La competencia? Pues a AMD le han apretado un poco las pelotas con el tema. AMD tiene presente previsto presentar en la Computex, que es ahora el 1 de junio, las nuevas gráficas, que es Polaris, ¿vale? Nvidia tiene Pascal y AMD tiene Polaris. Y claro, el problema es que AMD va a presentar gama media, o sea, hasta los 300, $350 la gráfica. Y por cierto, los precios de los que hablamos son la versión de referencia, ¿vale? Luego, si te quieres coger la versión de MSI o de Gigabyte, que es un poco más potente y tiene mejor ventilación y tal, seguramente subirán los precios más, ¿eh? Entonces, el caso es que para los que se están pensando de una gráfica de AMD, una Nvidia y tal, las Nvidia van a tener reviews esta semana y no van a salir hasta el próximo mes, que además va a estar, seguramente el stock va a estar cortado hasta julio, seguramente, salvo que seáis de esos que están ahí dándole el F5 en la página de una tienda para comprarla. El stock va a estar agotado en todos lados, ¿eh? Esta gráfica se va a vender como churros igualmente. Pero bueno, el caso es que AMD va a presentar sus gráficas de gama media el 1 de junio. Entonces, no van a ser competencia directa, ¿vale? Vais a tener, pues alguien está pensando en una gráfica, AMD va a ir desde los 200 hasta los 350, $400 seguramente, las Polaris 10 y 11, que son las nuevas gráficas. Y Nvidia tira ya pues desde los 450 euros para arriba, ¿vale? Entonces, básicamente, depende del presupuesto, te compras una u otra, no son competencia directa. En un principio AMD lanzaría las nuevas gráficas, las de gama alta, que sería Vega, a finales de año. O sea, se especula que probablemente Vega salga a la vez que el Battlefield 1, seguramente para aprovecharlo bien. Y poco más que ahí. No sé si tenéis alguna duda o algo que queréis preguntar. Sí. ¿Con el culo roto? Una pregunta. A día de aquí dos semanas, cuando salga las gráficas, ¿qué me compro? Depende del presupuesto. O sea, una PS4. No. Una PS4 no. A ver. Ahora tengo una 760. Más 760 y presupuesto 300, 400. Sí, ¿me sale alguna cuenta comprarme la pagar más y llevarme la tocha? ¿O al cabo de 6-7 meses, no, 6, un par de años va a estar igual de mal que la 1070, por ejemplo? A ver, lo primero es, antes de poder comparar, AMD todavía no ha presentado sus productos, ¿vale? O sea, hasta el 1 de junio no sabemos qué tal va a ir AMD. Vale. Y en Nvidia hasta esta semana no hay benchmark como tal. Ahora, te digo, por tema del presupuesto, cógete la más cara. O sea, la más cara que te puedas permitir. Va a ser así, porque o sea, AMD tiene dos, que son claramente una gama de entrada y una gama media, media alta. Y Nvidia tiene una gama media muy alta y una gama mucho más alta. O sea, completamente alta. O sea, no hay ningún. O sea, la nueva generación que va a sacar AMD y Nvidia de aquí a dos meses, no hay ninguna que sea competencia de otra. No sé si me explico. Está todo escalonado. Sí. Entonces, no va a ser. No va a tener un cambio brutal de una a la otra. Va a ser más o menos lo mismo. No. Lo contrario, o sea, no hay dos facciones que se parezcan. O sea, todas son muy distintas entre sí y no hay ninguna que digas esta o esta. No, no se pueden comparar. O sea, tú coges. Van a estar, pues eso, una muy barata, una menos barata, otra un poco cara y otra muy cara. Y cada una va a ser mejor que la anterior. Eso está claro. Entonces, no va a haber competencia, va a ser decir, como decir Xbox o PS4. No, o sea, aquí es. Está uno que vale un precio y es mejor, y otro que te vale más y es mejor. Cógete la que mejor te valga el presupuesto, seguramente va a ser lo mejor. O sea, no vas a tener una versión más barata que salga mejor. Y de aquí a, pongamos, 2 años, pague lo que pague, va a estar anticuado igual o similar. No creo, porque ahora sale, claro, es que esta es otra, va a salir a la Vulkan y DirectX 12, supuestamente son unas tecnologías que cambian las reglas del juego. Te recomiendo esperar. Y no, supuestamente estas gráficas, la nueva generación, ya son las que están completamente preparadas para esto. Nvidia no del todo, pero por fuerza bruta parece que compensan un poco esa carencia de tecnología. Vale, ¿y pasar de Nvidia a ATI? Es recomendable. Es que no he estado nunca en ATI. Y vale, cuando estaba en ATI, pues como si no hubiera estado. Yo estoy con AMD, llevo unos años con AMD y estoy contento. No te digo tampoco que sea lo más feliz del mundo, ¿vale? O sea, hay juegos que van mejor en una Nvidia que en una AMD. Y a la vez hay juegos que van mejor en una AMD que en Nvidia. Porque en su momento el desarrollador lo hizo para uno o para otro. Simplemente con AMD no sé cómo decírtelo, o sea, me ofrece lo que me espero. Tiene drivers ahora cada mes y medio, drivers nuevos. Es la frecuencia que actualizo. Cuando salgo un juego gordo actualizo y tal, pero que no suelo tener los drivers al día. Vale, pues yo con AMD estoy contento, no se me sobrecalienta. ¿Y esto que tiene Nvidia Physics que te mete? Eso por ejemplo te lo perderías, en AMD. O sea, ya no tendría esos efectos de físicas en AMD. ¿Vale la pena? Es que yo no me diferencio apenas. Hombre, son unos efectos muy vistosos, pero que no deja de ser una cosa muy vistosa. O sea, hace que haga más partículas y el agua sea más realista y cosas así. Luego digamos que lo que es rendimiento como tal del juego, de decir si puedo ponerlo de alto a ultra, no afecta ahí. Vale. Lo mejor, todavía es un poco pronto, porque pues bueno, para la época de este podcast todavía te digo, no hay mucha información. Esperar a si quieres saber de Nvidia lo último, cómo va a ir, sobre todo decir, por ejemplo, compararlo con tu Nvidia actual, esta semana deberían salir los primeros análisis. Deberían salir las primeras personas ya fuera de Nvidia que tienen la gráfica y que les han dejado publicar, en plan, yo qué sé, por ejemplo, Witcher 3, cómo va con tantas gráficas, incluyendo la 1080. Y ahí ya ves, digamos. Relativamente como mejora, ¿no? Si es el doble de mejor o 50% mejor solo. Si quieres ver si te interesa AMD, toca esperarse al 1 de junio. No, todo esto lo pensaba hacerlo a final de año. Vale, si es a final de año. Si es a final de año, ni ahora mismo no te pongas con ello porque AMD tiene la gama alta para presentar para finales de año y puede cambiar las cosas. Entonces, el tema de gráficas y de hardware, básicamente, no es como consolas, que es una cosa que tienes que pensar a largo plazo. O sea, tú piénsalo cuando tengas que comprarla, que es cuando está la tecnología y ya está. Y ahora, José. Entonces me recomienda, entonces, yo pregunto, a ver, me gustaría cambiarla. Por vale, tema sí, de que hay algunos si juegos que, mira, que ya en alto no los tira, que tengo que pasar a normal, cosas así. Si quieres cambiarla a finales de año. Espera el momento para entonces informarte. Ahora mismo no se puede saber. No hay suficiente información. O sea, han sido presentadas, pero falta que. O sea, esto es como cuando presentan las consolas, ¿vale? Y lo presentan con gameplays en L3, pero que hasta que no veas los juegos en tu casa funcionando como funcionan, no sabes realmente cómo va a ir. Vale. Vale, ahora mismo estamos en ese momento, que digamos. Estamos en L3 y acaban de presentar las gráficas. Ahora toca esperar a que salgan al mercado, la gente las compre y vean cómo van realmente los juegos. Porque normalmente siempre va con un poco de humo la presentación. Es que me ha venido que me pase como pasó hace un año quizás con AMD y Nvidia, que sí, que la 980 iba de puta madre con el DirectX 12, pero la similar de una más barata de AMD, perdón, he hecho al revés. la de Nvidia con el DirectX 12 iba bien, la con 980, pero una más barata de AMD iba igual de bien. Porque sí. Por el proyecto Vulkan este. Me da miedo que me pase eso, o una cosa similar. Entonces digo, hostia, me daría coraje. Sí, pues bueno, pues ahora te digo, a lo mejor es en el caso de AMD, te digo, el 1 de junio, en un par de semanas, presentan las gráficas, probablemente las pongan ya a la venta directamente según las presentan. Van a ser una cama de esa de 300, 350 euros, creo que es tu presupuesto. Sí, sí. Pues ahí seguramente ves directamente cuánto funciona la AMD. Además, tendrás una comparación de GTX 1070 versus AMD Polaris 10, creo que es la de gama media. Y pero igualmente, igualmente me recomienda esperarme a cuando vaya a cambiar la gráfica. Eso, o sea, siempre espérate ese momento, porque nunca se sabe lo que puede pasar. O sea, me puede salir AMD y sacarte una gráfica de 600 euros que sea la bomba, puede ser Nvidia y sacarte tal. Igual la Nvidia sale muy buena, pero pasa que empiezan a sacar drivers, otra vez que siguen quemando gráficas o que van como el culo, como parece que pasó últimamente, y no te vale la pena. Lo mejor es esperarte el momento. Y ahora, José, me he quedado por... imagínate, te pongo en situación. Tú imagina un pipero que hace 8 meses que tiene una 970. Tú imagina ese pipero que está, claro, después de ver esto, está preocupado. Tiene motivos para estar preocupado. A ver, las 970, 980... Por ser pipero, a lo mejor sí, ¿eh? Las 970, 980 siguen funcionando bien, ¿vale? Ya te digo, estas gráficas nuevas, las mejoras de rendimiento están muy, muy, muy enfocadas en redes virtuales. Si te interesa la red virtual, no creo que te vaya a valer la pena el cambio por el precio que tiene. Es más, a la gente que igual se está pensando en cogerse una Nvidia, porque pues, quiere Nvidia, pero no le interesa la red virtual... bueno, igual yo creo que le sigue compensando mucho una 980, una 970 con las bajadas de precio que van a tener. Para el caso del pipero, lo que más me preocuparía sería que si quiere vender la 970 para luego actualizar la gráfica, el precio de venta de segunda mano de estas, de todas las Nvidia que ya actualmente se va a desplomar, pero completamente. O sea, vas a estar todos los que tengas una 970, una 970 y una 980. Y que vas a actualizar, vais a estar todos vendiéndola y vas a tener que estar peleando, porque claro, es que ya miras tú a quién, teniendo una 9, imagínate en Estados Unidos, ¿vale? Teniendo una 1080, o bueno, una 1070, ¿vale? Que es un poco más accesible. Por $380 nueva, imagínate a qué precio tienes que vender una 970 de segunda mano para que a la gente le interese más eso. Para mí lo más preocupante es eso, el tema de eso, tanto los que queréis venderla de segunda mano como las tiendas, las propias tiendas que tengan ahí el stock de 970 y 980 se tienen que estar cagando en la madre que os paría los de Nvidia. Entonces, si no interesa la realidad virtual, tampoco hay motivos para... Sí, yo creo que aguantas años perfectamente con esa gráfica, Un par de añitos, todavía jugando bien, yo creo que aguantas. O sea, José, yo tengo la 980 Ti. No me cambio, ¿no? No, salvo que quieras en el virtual ya. No. Pues entonces no creo que te valga la pena, en absoluto. En todo caso, ya te digo, espérate a que haga benchmarks, igual por lo que se sorprende, ¿eh? Pero ya te digo, lo que se espera la gente es eso, un 10, un 15% de mejora de rendimiento en juegos normales. En realidad virtual puede ser mejor. Es que solo para eso, cambiar de gráfica, pues en todo caso, si me dices que la puedes vender la 980 Ti al mismo precio que te cuesta la 1080 nueva, pero que te imaginas que no va a poder ser así. No, una ignorante que tengo, perdón por la ignorancia. ¿Qué es un benchmark? Una prueba de rendimiento, es coger un juego, digamos, te coges imagínate el Witcher 3, ¿vale? Lo pones en ultra, a la máxima calidad. Y le haces una escena, una secuencia del juego y miras los frames a los que va. Y haces esa misma secuencia en esa misma calidad para varias gráficas y dices, mira, pues con esta gráfica va a estos frames, con esta otra va a estos frames. Entonces haces una, digamos, relación, haces una referencia relativa de potencia. Y dices, mira, pues con la 1080 va a 30 frames, la misma secuencia, con esta calidad. y con la misma calidad, esa misma secuencia, con la AMD, vamos a decir, pues va un 15% más lenta. O sea, tal vez un poco una referencia de cómo va a ir de rápido, de mejor o de peor. No hago yo otra. Los benchmark es la prueba real, es un tío con fuera de Nvidia, un analista de gráficas que la ha metido y le ha pasado un test de poner la prueba. Lo haga IGN o lo haga una empresa, bueno, una IGN no, una empresa que se dedica sí, o, que se dedique a o youtubers o algo por el como, estilo. Como una auditoría o algo así. O el amigo imaginario de Kojima, el amigo imaginario de Kojima. No, que tiene uno en el 1080 el cabrón. Bueno. El caso es eso, que si tenéis una generación de 970, 980 y no os interesa la virtual, no creo que valgan la pena, sobre todo porque vais a tener que venderlas muy baratas y vais a palmar bastante pasta. Entonces, si a mí no me interesa la realidad virtual, ¿me puedo comprar una 980, por ejemplo? Pues seguramente te saldría muy bien, porque van a bajar. En teoría baja bastante de precio. Sí, van a tener y con que un bajar monitor 1080, con un monitor 1080 que tengo, que no tengo 4K, pues te, ya voy sobrado. Muy bien. Sí, seguramente te salga más a cuenta eso. Pero claro, espérate un poco que salga la 1080 y los tiendas tengan que rebajar el precio, que todavía no lo he hecho. No, tienen 7 meses para bajar. Pues eso, va. Pues entonces... Ya digo, tienes tiempo de sobra. Yo la recomendación que tengo, con lo que se ha visto, ojo, ya digo, cuando empiecen a salir cosas más reales y pruebas de la gente de verdad, y ojo, que Nvidia no se haya marcado como con la 970, aquel tema de los 3,5 gigas o algo así, se verá más realmente y supongo que hablaremos de ello otra vez en el podcast. Pero de momento las cosas son así. Ese gran gol de Nvidia. Bueno, pues... Listo con esto, vamos a pasar con otra cosita. Vamos a pasar a... Que me parece que los tres la habéis probado, si no tres por lo menos dos. Vamos a pasar con la beta de Overwatch. And have fun. Welcome to Team Fortress 2. Please let me know what you think. Bueno, ¿quién quiere empezar a contarme las excelencias de lo nuevo de Blizzard? ¿Ha dicho Blizzard con el símbolo de dólar en las zetas? Claro, Blizzard. Ay. ¿Tú la has probado, Dani, la beta de Overwatch? Yo me lo he comprado. Tú te la has comprado. Yo me lo he comprado. Sigo insistiendo que no me gustan los juegos competitivos. Y has comprado Overwatch, que es solo competitivo, que no tiene nada más. No, al menos la beta. Full Logic. Ah, pero es que el juego yo insisto que yo soy fiel a mis principios y estos juegos nunca los jugaré. Estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo estos otros. Pero es que si es solo competitivo, ¿no? No tiene nada más. No, pero es que nos metemos en versus IA, ¿sabes? He hecho partida también contra jugadores. Pero contra la IA me gusta y yo contra la IA ya me vale el juego. Ese es fácil. Contra la IA y el juego ya, a mí ya me vale jugarlo. Pero. Yo qué sé qué me ha dado. Digo, ¿sabes qué? Lo vi a un precio razonable. Y. ¿Qué serían? ¿Qué? ¿30 vale. euros, supongo? 37. Para mí era razonable en aquel momento. Estaba un momento antes del coitus interruptus. Que estaba on fire. Yo digo que el WoW. Bueno, estaba, el WoW y la película de Warcraft han jugado una mala pasada ahí. Es que la película me. Quiero que me guste la película. No la he visto, quiero que me guste. Es que voy a salir llorando, me van a romper el corazón. No sé si has oído lo del actor, uno de los protagonistas que ha dicho que no sabía lo que era Warcraft hasta que nos metió en la película. Que no tiene ni idea. No. Bueno, pero eso pasa con muchos actores. Joder, pero se sabe por menos que es Warcraft, aunque sea de oídas. Creo que a menos el nombre tiene que sonarte. Ya, pero creo que, mira, por ejemplo, Michael Fassbender, cuando le ofrecieron la de Assassin's Creed, él no tenía ni puñetera idea de que era Assassin's Creed. Pero claro, luego ya entra ahí la profesión. Assassin's Creed es más nuevo que el WoW. O sea, Warcraft es algo más. Es que. Cualquier. Warcraft, hablamos de los 90. Hostia, pero me imagino entonces al Fassbender metiéndose en Google Imágenes a ver de qué No, todas las fotos esas de Unity, Unity, de la de las caras, ¿qué coño es esto aquí? No, él lo que dice es que me van a arrancar la cara. Él lo que dice es que al aceptar el papel, pues ya se metió a jugar a los juegos, se metió a leer los libros, o sea, se introdujo en el universo ese para saber qué es lo que iba a hacer. Sí, pero la primera impresión buscando imágenes en Google tuvo que ser interesante. Me imagino que este hombre pues haría lo mismo. Una vez que le ofrecieran el papel, pues se metería a investigar a ver qué era eso, a vivirlo, a jugarlo y no pasa nada tampoco por no conocer algo. Ahí ya es el tema de la profesionalidad de cada uno. Si a él le ofrecen eso, él lo acepta y se mete a documentarse como haría cualquier profesional, pues no le veo yo mayor problema. Hombre, ya, pero no suena tan bien como el. Por ejemplo, hay uno que hace de orco que parece ser que era un super fan de Warcraft. Sí. Además, te da la seguridad de que por lo menos se va a esforzar porque le interesa que la película salga bien, ¿sabes? Ya no solo por el que hace de Durotan. Super fan de Warcraft y hace de orco. Vaya, qué acertado. No, a ver, la trama tiene un papel importantísimo. Yo si quieres os hago 5 céntimos de lo que es la trama, pero bueno, lo que es antes. Es una historia bastante interesante. Y yo quiero que la película me guste, pero me va a venir aquí el Eragon y me va a decir, ¡jódete! Esto no va a ser, hemos cambiado. Que han dicho que no va a ser igual. Y de eso ya refuerza el... Es que dicen que han cambiado muchas cosas. Ya, pero es lo normal. Han cambiado cosas, pero otra cosa la han dejado igual. Digo, han cambiado aspectos para hacerlo más cinematográfico. Porque saben que la gente de Warcraft va a ir sí o sí. Y la gente nueva pues tendrá que ir. Sí, la gente que no juega nunca pues tendrá que ir. Pero la gente de Warcraft va a cumplir o va a llenar ese... ¿va a hacer que recuperen esa inversión en esa película? No. Tendrán que enfocarla a la mayoría del... ¿Tú crees que la gente del Warcraft va a recuperar la inversión de, por ejemplo, que se hayan gastado 200 millones en hacer esa película? Dani, una pregunta. ¿Tú vas al cine solo? Depende. Ahora ya no, pero cuando era soltero muchas veces he ido solo. Vale, pero ¿normalmente vas solo al cine? Ya te digo que ahora ya no, pero cuando era soltero he ido muchas veces solo. Entonces, ejemplo, yo voy al cine. En este caso ya he buscado otro plan para ir, pero si no he buscado el plan, pues mira, mi señor y yo vamos a ver Warcraft. ¿Vais a ir con el plan que te has buscado? ¿Vais a ir con la media en la cabeza? Seguramente. Me entré en este podcast que ya hemos quedado para ir. Un saludo a Canelator. Sí. O sea, vamos a hacer ahí un baño de leche. han pasado 10 años del WoW, por ejemplo, ¿vale? Y bastante más de los juegos de Warcraft. No me acuerdo de qué año eran los primeros, ¿vale? Digamos que esto engloba el segundo juego. Antes de lo que pasa en el segundo juego, Warcraft 2. Orcos contra humanos, creo. Han pasado ahí muchísimos años que los jugadores de aquella época ya han crecido, ya tienen su... tienen su vida, familia. Tienen su mujer, sus hijos, tal, que van a ir allí. Por tanto, el cine lo van a llenar. Yo cuento que el cine va a estar lleno. Va a ser una mierda. Solo por el nombre de Warcraft, el cine ya va a estar lleno. Estamos hablando de Blizzard. Todos los fans del World of Warcraft están dispuestos a pagar 12 euros al mes por jugar. ¿Qué les cuesta pagar un poco más para ver la película? Vas a pagar 6, 7 euros, 9, depende de dónde vayas. Pues no es nada, y es una película de Warcraft. Hay que ir. Ahora, ¿quién es duda que vaya? Las novias que tienen de estos jugadores, los familiares que vayan por allí. Un tío no tiene ni idea de lo que es Warcraft, te lo tienen que vender con el tráiler. Por lo tanto, los jugadores de Warcraft ya van a ir y van a recuperar inversión con eso, porque son, ¿qué pueden ser? ¿15 millones de personas en todo el mundo? 18 millones. Pues oye, 18, es mucha pasta, ¿eh? Mira lo que te yo digo. Yo creo que la inversión la recuperan. Mira lo que te digo. Aquí quien tiene todos los números para ganar es Risquetos. Risqueto te monta a la entrada del cine un stand y se forra. Sí. Y Doritos. Si van los 18 millones de 18 millones de usuarios. ¿Qué irán? De usuarios, que se registra no actualmente, pero ahora mismo. Pero bueno, las reservas de Legión están por ahí. Pero ahí cuentan ahí meten las multicuentas también. Yo no digo jugadores actuales, yo digo jugadores en Warcraft. Ahí solo cuento. Estamos hablando de algo muchísimo más grande, entonces. Solo estoy contando las reservas de Legión Mundial, Por ahora, que no yo te digo gente que conozca Warcraft y que haya jugado Warcraft alguna vez. Hablamos de muchísima gente. Por una media de 8 euros, 9 euros de entrada. 162 millones. Yo tengo una cosa clara, que por ejemplo la taquilla no va a estar al nivel de un Vengadores. Por ejemplo. Quizás al nivel de Batman contra Superman. Que no sé cómo ha salido. Bueno, pues reconduciendo el tema. Sí, reconduciendo el tema. Íbamos a hablar de Overwatch. Overwatch. O ibais a hablarme de Overwatch. Y vamos a hablarte de Overwatch. Overwatch, a ver, es un juego tipo Team Fortress, rollo atacar y defender zonas. Si te toca algún grupo atacar, tienes que atacar una zona y conquistarla. Si te toca defender, pues te toca quedarte allí. Y pero según si el personaje que elijas. Si te toca defender, te coges y ya está. Si te toca defender, te toca morir. Y punto. Vale. A ver, cada personaje tiene su manera de jugar totalmente diferente. No hay nada parecido entre ellos. O sea, hay uno que se transforma en torreta y otro que saca torretas. Diferentes todas. Hay cuatro roles en las batallas. Está el que hace daño, el defensor, el tanque y el de apoyo. Y a partir de esto, a través de trabajo en equipo, hay que llegar a acabar la misión. O sea, atacar o sea, defender. Y básicamente eso sería Overwatch. Después está el lore del que han sacado para Overwatch, que yo en la beta no he visto nada. Me duele. A mí me vendió el juego el vídeo del mono, que no acuerdo el nombre. El vídeo del mono me vendió el juego. Yo, necesito jugar a este juego. Después ya vi que era solo multijugador competitivo. Ya dije que no jugaría nunca. Y cuando vi la beta, digo, esto no está en ningún lado. O sea, el vídeo de Tracer luchando contra Moonshadow, ¿cómo se llama? Contra la francotiradora. Windowmaker. Eso. Windowmaker, esa. Pues muy bien, muy, muy bonito el vídeo, una batalla muy guapa. En el juego, pues no aparece nada parecido. O sea, están los malos luchando contra los buenos luchando con malos, juntos, mezclados, entre ellos. Así no me pueden vender una historia de facciones. Es decir, que está la misma que en el vídeo se ven, por ejemplo, a Tres luchando con Widowmaker. ¿Cómo era, perdona? ¿Cómo era la francotiradora? Al hecho bien. Sí, peleándose entre ellos por matar a uno, no sé qué historias. Aquí no aparece nada. Sí, una cinemática te cagas al empezar el juego, que si nos atacan, que si tal, que si aparece esto, que hay que llamar a los Overwatch, tal. Ahí no hay nada que ver, porque están en la primera partida te vas a encontrar a Tracer y Windowmaker pegándote una paliza a ti. La única referencia, que sí que hay guiños, pero es cuando empiezas la partida, que estás en los 15-30 segundos de espera. Normalmente, si por ejemplo, si es en el mismo mando, si es en el mismo grupo, están Widowmaker y Tracer, tienen alguna frase concreta que se sueltan, pero de ahí no pasa. Sí, hablan. Es lo único que sí, hablan entre ellos pasa, los personajes. Hablan entre ellos y ya está. Quitando ahí, pues no veo. No veo ahora el lore por ningún lado, ni la historia que me presentaban. Y era uno de los motivos importantes para comprarme el juego. Al 40%. El 40% del motivo era eso. La historia que me contaban parecía muy buena. Después lo jugué y dije, no voy a jugar a esto, que es un multijugador online de PvP. Y no va y se lo compra. Y yo no compro. Dani ahora está hablando del juego y se está repitiendo. ¡Estoy repitiendo, joder! ¡Devuelve mi dinero! No, no, a ver, el juego está bastante bien, pero está bastante equilibrado. Yo he jugado contra la IA y la IA no me gana, estoy contento. Joder, contra la puta IA, eso no se sabe si está equilibrado o no. ¡No me juzgues! Joder. ¡No me juzgues que me voy! Que nada más es que jugar contra un bastión que la madre que lo parió. No, y Blizzard aquí lo catalogó como el MOBA shooter... No sé qué historias. Yo ni MOBA ni... Shooter sí, pero MOBA no lo veo... No lo veo nada de MOBA. Más que MOBA es un juego que se juega con héroes. Creo que es lo único que tiene de MOBA. Sí, es que yo por MOBA es atacar, defender, bases, sí, eso sí. Pero llevando... Sí, con minions y estas cosas. Sí, no lo veo como un MOBA, para nada. Es un Team Fortress, más bien. Es el Team Fortress de Blizzard. Uh-huh. Team Fortress con mecánica renovada, mucha verticalidad y quizá no tan caótico, ¿no? Como un Team Fortress. Me gustaron los mapas. Por ejemplo, tú no puedes ser un camper que te pones un sitio y que solo puedes hacer por un sitio y dicen no. Por un sitio puedes acceder por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sitios diferentes. A lo mejor no tantos, 4 sí. Pero puedes tú vas para salir a giros por una puerta sin conocer el mapa y ya sabes que vas a llegar ahí arriba. Porque están todos los mapas súper conectados. Después está el personaje de camper directamente, que es una torreta con patas que se planta en el suelo. Madre mía, los mapas súper conectados. Blizzard copiando Dark Souls. Bueno, lo ha dicho. Sí, pero lo de la torreta también está muy... En la beta cerrada... Está muy OP. En la beta cerrada, antes de que le nerfearan, porque la han nerfeado, se podía, cuando estaba en modo torreta, todavía se podía mover, ¿eh? No se movía como estaba... Hablamos de que plantas la torreta, vienen los cinco enemigos en línea recta o cerca, y los revientas a los cinco. O al menos cuatro. O sea, está muy, muy, muy OP. Eso lo van a iniciar, pero rápido. Sabes que acabas de decir que el juego está muy balanceado, ¿verdad? Sí, pero también te digo que tiene muy poca vida la torreta. Hay que ser un poco inteligente y a ver si una vez te la pueden colar yendo todo en fila y te matan. ¿Vale? Porque vais todos en fila y viene la torreta y te revientan. La segunda vez que vaya a pasar por ahí no vayas en fila. Ves por otro lado y te cae la torreta, pues tiene muy poca vida. Una pregunta. Dime. Habéis dicho que las partidas son de ¿cuántos contra cuántos? 6 contra 6. Tienen que ser, supongo que cada uno personaje variado, o pueden cogerse los 6 al mismo. No, puedes repetir. Sí. Es más, en medio de la partida te lo puedes cambiar. Tú mueres o vas a la zona del principio y eliges el personaje que quieres. Uh-huh. También están los eventos semanales que, por ejemplo, en la beta estaba el evento semanal de que tú, el personaje que tú eliges es aleatorio. Tú puedes haberte cogido a Tracer y te aparece la torreta. Tú puedes elegir la torreta y te aparece Mercy, un ángel que cura con un bastón. El personaje es al azar, aparece al azar. A lo mejor eliges al mono y, coño, pues sí, al azar te ha tocado el mono, pero... Hay eventos de este tipo para hacerlo diferente. O sea, te conviene, para estas cosas, por ejemplo, te conviene saber llevar un poquito los máximos personajes posibles y al menos controlar uno de cada cuatro tipos de personajes. O sea, que sepas hacer uno de ataque al menos, uno de defensa, uno de tanque y uno de apoyo. De igual manera, te digo, por ejemplo, los personajes de tanque los veo bastante bastante inútiles. Chetos no, a ver. Está muy bien aguantar golpes, porque aguantan golpes, pero pues vale. No sé cómo decirlo, aguantan golpes. Pero no hacen nada para atraer el daño, no hacen nada para... no hacen nada. O sea, aguantan golpes y punto. Ponen una barrera... Ponen un escudo, pero que el escudo cae en nada. Quizás convendría ponerle alguna habilidad tipo Focus que atraigan. Sí, por ejemplo, hablo de una cosa loca, de un personaje que tenga que mientras tú tengas entre el tanque esté vivo, que los de alrededor reciban menos daño. Entonces hay que matar primero al tanque. Uh-huh. Hacerle una cura así. Pero no puede ser estas cosas. Bueno, para eso son las betas también, ¿no? Para ver todas esas... Pues... Sí, pero ya dijeron que el juego final va a ser la beta abierta, tal cual. Uh-huh. Va a ser tal cual, igual suben un poco para abajo los números, pero el contenido y tal va a ser tal cual, lo de la beta abierta. Y Dani, ahora cada vez está más arrepentido. Está mirando la visa. Y está diciendo, ¿por qué, señor? Bueno, pues algo más que queráis hablar de la beta, algo que queráis comentar, algo que se os haya quedado. Yo, después de haberla jugado, me ha gustado, le he metido bastantes horas, pero lo del modelo de negocio de pagar 40 pavos por el juego no sigue sin convencerme. Le falta contenido. Y habrá otra que sean los micropagos. Sí, o sea, es que tengo la sensación de que al pagar los 40 euros estás pagando 10 por el juego y en los otros 30 por, como si fuera por adelantado, el Season Pass del contenido que vayas sacando para el juego. Porque claro, está todo desbloqueado desde el primer día. Entonces tengo esa sensación, ¿sabes? Como que estás pagando... Todo desbloqueado, ¿no? Bueno, sí, hay, pero todo se puede, digamos, con cosas jugando. O sea, no hay nada luego que sostenga. Ahí yo creo que ahí están los micropagos. De que, oye, hay que conseguir 1500 chapas para conseguir el traje tal. Hombre, mira, por 10 euros tienes aquí las 1500 chapas para el traje que tú quieras. Sí, pero tengo que decir, todos los personajes que van a ir metiendo luego y los mapas y tal, ¿sabes? Es como si eso se lo estuvieras pagando ya por adelantado. Entonces no me mola tanto porque es más como un... Como eso, como si más que por un justo estés pagando un Season Pass, ¿sabes? Ya con todo el contenido que vayan a sacar luego, y encima luego a desbloquearlo te estás jugándolo. Entonces, hubiera preferido mucho más un free to play o en todo caso un precio inicial de, no sé, de unos 20 euros o algo por el estilo. Pero los 40 pavos que dices, ¿qué es? ¿PvP o precio Instant Gaming? PvP. Precios de gaming. O sea, 40 pavos es el PvP, que es el juego normal. Lo que pasa es que luego, eso es como la estándar. Origin, la edición súper buena, la coleccionista. Eso es, pero está. O sea, está 110 está edición, euros. Está la edición de 40 pavos, que está solo en PC, que es la digital básica. Luego está la Origins, que es la que salió para todas las plataformas y que es la mínima en consolas. Ahora. Que esas ya son 50 o 60 pavos porque te vienen con 5 skins o alguna cosa así, que es como, vamos, como si tuvieras que hacerte unos micropagos por adelantado y luego ya está la coleccionista. Que es la mejor de todas. Que es la, sí, es sí. La que hay que comprar, por supuesto. ¿Te has comprado 110, esa, verdad? 110 euros no es dinero para este juego. ¿Para cuentas sí, ¿Para qué? ¿Para número de cuentas? Eso sí. Está aquí mi señora. Y de número de cuentas sí que dinero, sí. Ha dicho 110. Ha llegado justo en este momento y me escucha decirlo. Te quiero, cariño. No me he gastado 110 euros. No. ¿Te lo ha costado? No. No le crees. ¡No me crees! Te digo, está mirando el banco. Bueno. Pues. Después, pues eso es todo. Hoy duermo en el sofá. Después del momento pillada. Sí. No, me he comprado una de Instant Gaming por 37 euros con la edición Origin. Uh-huh. ¡Mire la cuenta! Eso. Pues nada, yo lo que estoy viendo de este juego, yo no probé la beta, ¿vale? Tuve la oportunidad, pero no, ni tuve tiempo, ni tampoco... No tuve tiempo porque no me llamaba mucho. Y estoy viendo, pues eso, opiniones muy dispares. Que sí, que el juego con amigos es divertido, pero yo sigo teniendo mi creencia de que cualquier mierda con amigos es divertida. Entonces, claro, el juego igual habría que mirarlo a ver entrando tú solo... Y con gente que no conozca, a ver si sigue siendo divertido. Yo he estado jugando así, ¿eh? Y es muy divertido. Me parece muy divertido. Sí, solo con amigos más. Pero creo que es muy... O sea, si te gusta el género de los MOBA, a mí, por ejemplo, me gustan los MOBA, te gusta, ¿vale? Pero si eres en plan de que no te gustan mucho ese tipo de cosas, de pues, competitivo y tal, pues no te va a gustar. Bueno, sí, pero tú no sé qué tal te has comprado. No tengo criterio. Se lo ha comprado, pero no le gusta nada del juego. Pues no entiendo nada. No, a ver, lo que no me gusta es el tipo de juego. No me gustan los juegos PvP competitivos. Sí, nunca. ¿Qué son los cooperativos? Sí. Sigue arreglando. ¿Qué no tiene cooperativo? Es cooperativo cuando juegas contra la IA. Hoy duerme en el sofá, pero porque te mandas tú a ti mismo. Sí, me castigo yo mismo. Duermo en el portal. Bueno, pues nada. Y bueno, básicamente sería eso. El juego es bueno. O sea, es divertido jugarlo. Incluso medio perdiendo, ves que puedes remontar y hay siempre oportunidad de remontar. Me acuerdo de una partida que nos estábamos muriendo ahí contra cuatro tíos que iban, me parece que iban con un clan o algo, porque empezaban igual los seis, iban con micro y tal. Esta gente nos iban comiendo terrenos defendiendo un vehículo que se iba moviendo. Nos iban ganando terreno y en el último momento fuimos capaces de remontar porque se acabó el tiempo. Pero aunque estés perdiendo y estés sufriendo aquí las de Caín, siempre puedes remontar y nada es absoluto. Incluso estás ganando y dándoles papelo siempre, no siempre vas a ganar, porque siempre se puede acabar el tiempo. O sea, que tú mates más no te suma puntos ni te va a llevar a la victoria, seguro. La victoria es del equipo, hay que defender y atacar la zona. Si la zona se pierde o se defiende mal, mierda. Y si hay que atacar y no consigues entrar en la zona para quitar la zona a los enemigos, es un juego de trabajo en equipo. Y con cuatro tonterías básicas podemos entenderlo. O sea, tú ves que te están reventando de una manera, sabes cómo evitarlo. Incluso el juego te salta una ayudita que te dice: tal personaje no se puede mover cuando está en este modo. Este personaje no puede atacar a distancia. Este personaje no puede hacer tal. Cuando ves que te están dando caña, te va recomendando qué hacer y cómo moverlo. O sea, el juego está equilibrado, solo que tiene puntos. Todo personaje es un poco OP. Un poco, pero bueno, que igual que está OP de una cosa, está muy jodido de la otra. Bueno, igual es lo que tú has dicho, es hacerse a varios personajes, entonces con alguno darás con la tecla de eliminar al que esté más OP. Me he hecho con dos personajes. Me he hecho con dos, tres personajes, más o menos puedo jugar todas las partidas. Sea de healer, sea de DPS, sea de torreta, sea lo que sea. Está bastante equilibrado. Nada es absoluto. Bueno, si Alberto y José quieren añadir algo, si no, pasamos al último tema. Oh, no. Y Alberto me parece que más de lo mismo. Pues nada, hasta aquí Overwatch. Así que vamos a pasar con lo siguiente. Casquerío, sangre y vísceras. José. A ver. Antes de empezar, ¿habéis probado alguno Doom? No. ¿El Doom 2 cuesta? ¿Cuenta? Me refiero ¿El al Doom nuevo. 2 cuenta? Me refiero al nuevo. No, a todos no. No, que va. ¿Qué dice? No menos de 3 horas. Bueno, pues José, cuando quieras. A ver, ¿por dónde empiezo? Pues empieza si quieres por si has tocado la campaña. Hombre, vaya, a preguntas tontas, respuesta idiota. Es que. A ver, Doom. La campaña, es que no sé cómo empezar. Lo primero es: si os ha gustado Wolfenstein de New Order, os va a encantar el Doom. Vale, eso para empezar. Pues ya está, vendido. Al cual elección coleccionista. Cambiando Overwatch por Doom. A ver. A ver cuánto sí, está Doom. Además, al coleccionista lleva una figura muy, muy bonita. Uy, sí, es preciosa. Bueno, la campaña. Bueno, No, 30 pavos solo. Ah, vale, está. Vale. Si alguno, por ejemplo, otro día, Jagger me preguntó qué tal estaba el modo historia. No es modo historia, es campaña, ¿vale? Eso es lo primero. No os esperéis una historia. O sea, hay parece que hay una historia, hay unas secuencias cinemáticas que pues, parece que están por ahí, pero vamos. Que están por decirte, ¿sabes? Un motivo para ir para adelante. Vamos a ver, la pero, historia es: vengo a pegar tiros y a matar bichos porque sí. Y sobra. O sea, De momento, mira, la historia es cuando empiezas, estás atado así, no sé por qué, como a una camilla y te ataca un demonio, así que, pues nada, le cojas la cabeza, se la revientas contra una pared, te bajas de la camilla, te dan una pistola, reventas tres o cuatro demonios con una pistola, en armadura, y a los 10-15 segundos te dan la escopeta y sigues para adelante matando. Y ya está, ¿y para qué más? Eso es la. Esta, es que dices, ¿para qué quiero más? Entonces, lo cojonudo es eso, o sea, no te esperes historia, no. Ni nada profundo. O sea, tú vas, te llegan demonios y te pones a matar como un loco. Y, bien. No sé, sí, cojonudo, me encanta. No os esperéis tampoco nada de coberturas, aquí no hay nada de eso, aquí hay que correr y saltar. ¿Sabes? Como cuando te vas al Counter Strike en el multijugador y tienes un tío delante al lado. Y empecéis a pegar los tiros, pues algo así. Y la verdad es que me parece difícil de explicarlo. O sea, es de esos juegos que a la hora de analizar no te paras a pensar en que si análisis de historia y gráficos. Es que es pura diversión. O sea, es meterte y ponerte a pegar tiros, a saltar y a correr y ya, y te diviertes. No tiene más. Los demonios son bastante variados. El nivel de dificultad está muy bien. Hay creo que 5 niveles de dificultad. Los dos últimos están bloqueados hasta que no te pasas el juego. Es más, el último es un descojono, porque además de ser el más difícil, solo tienes una vida. O sea, si te matan, empiezas el juego desde cero. Joder. Así que a ver los hardcore a ver que se lo pasan. Y mejor se lo pasan con la guitarra al Guitar Hero. Bueno, la guitarra al Guitar Hero, hombre, por supuesto. O un par de pros que yo me sé que si no se pasan. Todo lo más, los juegos en lo más hardcore que existen o no se sienten hombres. Y es que no sé cómo decirlo, está muy bien hecho. O sea, las armas se sienten muy bien. Hay modificadores para las armas. Por ejemplo, la escopeta básica, ¿de acuerdo? Hay como un par de modificadores. Uno te ofrece un lanzagranadas y el otro te ofrece cargar tres disparos para hacerlos a la vez. Y pues es eso, o sea, vas encontrando mejoras para eso, vas encontrando mejoras para la armadura, poder llevar más munición, algo más de salud. Hay unas runas demoníacas que te permiten pues también más mejoras, de moverte más rápido, etc. No os esperéis armas como en el Call of Duty Battlefield que tienes en plan las 4 o 5 ametralladoras, los 4 o 5 rifles de asalto, etc. O sea, tienes un arma que digamos por cada tipo, o sea, tienes una escopeta, tienes una metralleta, tienes un lanzamisiles, tienes un rifle de plasma, o sea, todo es muy diferenciado. Y bueno, luego por supuesto tengo la motosierra. Oh. Sí, y la motosierra da placer usarla. Quiero decir, yo por ejemplo venía de aquel gameplay que enseñaron en el E3, que imagino que es la mayor referencia que tiene la mayoría de gente al juego. Me dio miedo por dos cosas. José, la primera José, una pregunta antes de que sigas. En variedad de armas, lo que es armas y los modificadores, ¿qué tenemos? Uh-huh. También lo tengo todas, ¿eh? Pero a ver, está. Hay una pistola, hay una escopeta normal. Que luego está el rifle de plasma, está el lanzacohetes, está la super escopeta, está la BFG o la Big Fucking Gun, está el. No me sé el nombre. No me viene a la cabeza, es una que lanza como un rayo azul. no me acuerdo el nombre, pero bueno, otra arma, ¿vale? Pega un tiro muy gordo. La Railgun, perdón, la Railgun, es eso. Y la motosierra. O sea que aparte de 6 o 7 armas, que ya es cantidad, tiene los modificadores que todavía las... Eso es, o sea, hay como un par de modificadores por cada arma y pues por ejemplo, a la metralleta te deja meter unos misiles guiados, ¿vale? Lanzar como, bueno, son como mini misiles que se clavan y luego explotan, ¿vale? La escopeta tiene como un lanzagranadas y bueno, es que son esos los que tengo de momento, tampoco tengo muchos más. Uh-huh. No, o sea, que a lo que me refiero es que de cantidad de armas, aparte de la cantidad que, y la variedad que tiene, todavía las pueden modificar y digamos que se triplican, porque si tiene dos modificadores cada una, pues la cantidad de armas se triplica. Sí, tampoco diría que se triplicar, ¿vale? Porque hace cambia, digamos, el disparo secundario, ¿eh? Tampoco es que cambie completamente el arma, ¿vale? Pero me gusta porque sin ser excesivas armas, todas son únicas. No tienes dos que se sientan igual, ¿sabes? Uh-huh. Los demonios, pues molan un huevo, muy variados. Los hay cuerpo a cuerpo que son con mucha vida y mucho daño. Otros te lanzan bolas de fuego a distancia. Otros vuelan y te lanzan más bolas de fuego. Los entornos son geniales. De momento voy por la quinta misión de la campaña. Que para los que no sepan, esto ocurre en Marte, ¿vale? Porque igual no sé lo que es Doom, ¿vale? Doom va de que en Marte hay unas estaciones para recoger energía para la Tierra, o bueno, haciendo investigaciones para la Tierra, y obviamente pues ahí descubren un portal al infierno. Todo mucho sentido. Y para el que no lo sepa, hay una película de Doom con Dwayne Johnson. No, por favor. Eso es tortura psicológica, ¿eh? No, si veis la película, o sea, si veis la caja de la película de Doom, eso es peor que Valdemar, ¿eh? Lo digo completamente en serio, ¿eh? Es mala, mala, mala. Eso tiene mucho... eso mucho que decir, ¿eh? Joder, es que mira que era mala que la película, ¿eh? O sea, cualquiera que le pregunte, ¿sabes? Con Doom está ese tema de que Doom 3, a ver si es un Doom o si no es un Doom, porque cambiaba mucho las cosas, dejaba de ser un mata-mata para ser más un juego de sustos, un poco de terror... Y hay gente que está a favor de que sigue siendo un buen Doom, aunque no el mejor, y hay gente que dice que no, que eso no es un Doom. Pero a todos esos les preguntas por la película y para ninguno es una película buena. Y no sé qué decir más de la campaña. Hay, para los que os gusten, hay un montón de secretos, ¿vale? Hay que explorar mucho los mapas, se pueden rejugar. Y los secretos, digamos que recompensan de verdad. No es simplemente esto de para conseguir un logro, no. Los secretos te mejoran las armaduras, te mejoran las armas, te permiten obtener mejoras para otras cosas, ¿vale? O sea, tiene sentido explorar. Además de que la salud y la munición no se regeneran. Entonces hay muchas ocasiones en las que igual tienes que estar buscando salud y munición en algún recoveco porque, bueno, ves que tienes demonios delante, igual no puedes con lo que llevas. Una pregunta. Me acabo de acordar ahora, ¿eh? Uh-huh. ¿La motosierra tiene uh-huh. munición? Sí. Es decir, que no es como el Doom 3 que funciona. No, aquí eso, lo que... ¿Eso funciona con gasolina? Sí, tienes que coger bidones de gasolina. Pero tiene una función un poco rara. La idea de la motosierra es que te permite matar cualquier enemigo de un toque, ¿vale? O sea, hace una animación y lo matas al enemigo. La cosa es que dependiendo de lo grande que sea el enemigo, necesitas tener más o menos gasolina. O sea, de momento yo tengo 5 de gasolina, ¿vale? Entonces, si vas contra un bicho muy simple, pues te cuesta 1 matarlo. Si vas contra uno muy gordo, te puede costar, a mí de momento me cuesta hasta 3 matarlo. La idea de la motosierra es que está muy bien porque si matas a un enemigo con motosierra, suelta un montón de munición. O sea, no tiene ninguna lógica, ¿vale? O sea, no olvides de lógica, esto es Doom, esto es diversión, esto es como los juegos clásicos. Entonces, la idea de la motosierra es que cuando estás jodido de munición le das a uno con la motosierra y suelta un montón de munición. Pero a cambio te cuesta eso, la gasolina de la motosierra que no es mucha, ¿vale? Está ahí para esos momentos de necesidad. José, una pregunta que igual lo has dicho pero no me he enterado porque estoy aquí liado con cosas. Uh-huh. ¿Hay recuperación de vida instantánea o va por botiquín? No, botiquines. Hay vida y armadura. y la munición igual. O sea, hay que buscarse la vida por el escenario. En el caso de la vida, matando a los enemigos cuerpo a cuerpo, que es un tema del que voy a hablar ahora, se recupera también un poco, ¿eh? O sea, porque la idea es que, claro, si estás jodido de vida, que no te estés, digamos, que no se pause la acción, ¿vale? O sea, que si estás jodido de vida, pues vas a por un enemigo, ahí le das cuerpo a cuerpo para conseguir la vida. O sea, que encima, si estás mal de vida, encima te obliga a ir más a la acción. Sí, eso, te obliga a ir más a cuerpo a cuerpo. La cosa es que la acción nunca se para. Y me parece una idea cojonuda. O sea, por mucho, poco sentido que tenga, hace que sea divertido y que no te pares nunca, ¿sabes? Porque hay juegos, yo me acuerdo de, pues eso, de jugar algún Castlevania y tal, que andas con poca salud y antes que avanzar te empiezas a revisar un poco todos los lados, a ver si encuentras algo de salud para que no te maten y tal. Aquí no, o sea, aquí la idea es que no pares. Y una pregunta, no sé si lo has comentado, ¿la IA de los enemigos qué tal es? ¿Siguen un camino recto como patrullando? O por lo general te emboscan. O sea, tú vas por un camino, te aparecen por los cuatro lados y pues te empiezan, digamos, empiezan a moverse alrededor tuyo o van directamente a por ti y a dispararte. ¿No les das tiempo? No. ¿Qué? No les das tiempo a patrullar, ¿no? No, los enemigos no se curan. ¿Y tú qué decías, Locker? Que no les das tiempo a patrullar. No. O sea, es que directamente, o sea, por lo general tú vas por el mapa, que normalmente son para los que les gusta el primer Doom están muy bien porque son laberínticos, ¿vale? O sea, no son muy grandes, pero son laberínticos. Y tiene un poquito como, para los que van a jugar a Doom, un poco como Dark Souls, el estilo de que entras por un sitio y de repente apareces por otro y dices, hostia, mira, estoy aquí. ¿Sabes? Pero eso, digamos, en un mapa pequeño. Uh-huh. Pero yo decía si se cubrían. No, aquí no, nadie se cubre. Detrás de las paredes, por ejemplo. No, aquí no hay nada, eso no es mariconadas. Aquí saltan y corren. Joder. ¿Has jugado al Counter-Strike, el multijugador, alguna vez? Te he dicho lo mucho que me gusta el multijugador. Bueno, contra bots. Los bots en el Counter no se cubren. ¿Tampoco? Pues algo así. Alguna vez sí. Ese se ha despistado por ahí y ha dicho una pared, anda a mirar y se queda ahí, pero no. Aquí todo el mundo a saltar, a correr y a disparar. O sea, es un frenético, es acción. Es cojonudo por eso, porque es simple, pero efectivo. Que no paras en ningún momento, no es como por ejemplo con The Order, que te cubres una pared y te estás en media hora snipeando a los enemigos cubierto. Aquí no hay nada de eso. Entonces la idea es que tú vas por un escenario y te vienen de vez en cuando los enemigos y en algunos puntos digamos que es una arena. O sea, haces una cosa y entonces te empiezan a salir un montón de enemigos por todos lados, que como que se invocan ahí tal cual. Entonces tienes que ponerte a pegar tiros, dando vueltas, saltar, matar y aguantar lo que puedas. Está bien. Y es que no sé, o sea, igual si os acordáis un poco, imagínate un Wolfenstein, ¿vale? Pero en el que no hay nada de coberturas. ¿Vale? Me gusta una cosa de Wolfenstein, me gusta una cosa que tú podías pasarte a la pantalla de muchos tipos. Sí. Y decir, si ibas con sigilo, voy a pasar con sigilo, aquí de sigilo. Si yo voy más de sigilo y mira, este no mato, voy por otro lado. ¿El camino siempre es el mismo por cojones o puedes cambiar un poco el laberinto y ir por otro lado? Aquí normalmente digamos que va por sección, o sea, vas a una sección de un mapa, hay que hacer unos objetivos y luego te deja ir a la siguiente. Ahora, dentro de esa sección, el orden de esos objetivos pues puede ser a tu bola o... Claro, normalmente son mapas bastante grandes, ¿eh? No es un mapa, sino que digamos es una sección, pero es una sección grande y laberíntica y muy explorable. Ya te digo, los secretos están bastante bien ocultos algunos, ¿eh? A mí me están costando encontrarlos. Esto de... Anda, mira, por aquí si salto... O sea, es el típico salto que te haces igual en un... Yo me acuerdo, por ejemplo, aquel primer salto que te haces en Dark Souls, no sé si alguien se acuerda, el primero para conseguir un anillo, sí, cuando empiezas el juego. Sí. Que tienes que estar debajo del puente ese donde está la rata, la primera rata. Sí. Llegué a Molinete. No. Vale, sí, vale. Dani se acuerda, ¿no? Sí, sí. O sea, no, que... Pues saltos de ese rollo para poder conseguir un secreto, ¿vale? Pues están así. Entonces, pero recompensa mucho a la gente que le gusta explorar y quiere un buen shooter. ¿Sabes? No de historia y tal, no, de coger, empezar el juego y ponerse a pegar tiros contra un montón de enemigos. Y encima, creo que te va a gustar a ti mucho, Kintoki, por el tema de la IA. O sea, la campaña es cojonuda, es matar un montón de enemigos. Que a mí ya me gusta. pues te recomiendo mucho cogértelo. O sea, es un juego que creo que se disfruta muchísimo. El Wolfenstein me encantó, muchísimo. Encima, y a eso hay que sumarle la banda sonora de Mick Gordon, que es metal por todos los lados. En cuanto te reúnen cinco enemigos, cambia la música, te pone un metal como un remix que hace el raro, pero que te sube la adrenalina y te pones ahí a pegar tiros y sangre y vistas por todos lados. Y venga, Festival del Gore. Qué bien. Y es que poco más añadir la campaña. A mí no sé todavía cuánto va a durar, no sé qué tal es la dificultad máxima, pero lo que he jugado hasta ahora, absolutamente cero quejas. O sea, esto, diversión, pura y dura. Como los juegos antiguos. Bueno, pues ahora si quieres pasa un poquito a comentar el online. Vale, hola, el tema de ¿Me permites una preguntilla? Qué caro. No, a un siguiente. He visto, no he visto el de Polygon, pero he visto el de IGN. Es tan corta la fase entre del edificio, o sea, el principio. O sea, he visto un trozo los siete primeros minutos y te sueltan así a lo libre. Sí, o sea, ahí está lo típico de que, por ejemplo, para acceder a cierta zona tienes que conseguir una tarjeta, que tienes que entrar a otro lado, o sea, es muy rollo los Metroidvania antiguos, ¿sabes? Que decías, vale, para ir a este sitio tienes que hacer la tarjeta amarilla, entonces tienes que darte la vuelta, buscar la tarjeta amarilla, luego vuelves y encuentras tarjeta amarilla y dentro te encuentras, cuando avanzas por ahí encuentras tarjeta azul, que luego vuelves atrás y o sea, se lineal, pero que es un juego lineal, pero que no se nota. Eso es, o sea, te da como secciones. En plan, llegas a una sección y dice, no sé, mata a los cuatro zonas de demonio. Te las haces como quieres, ¿vale? Pero hasta que no te las matas no puedes avanzar. Vale. O sea, te da un pequeño grado de libertad. O sea, en el mapa eres libre, pero tienes que hacer las misiones para avanzar por el juego. Vale, vale. El multijugador. Bueno, ya hablé en su día un poco de la beta. Pero entonces, bueno, ahora la he dicho probar qué tal está. Está igual que en la beta, que nadie se espera nada distinto. Bueno, hay más, obviamente hay más mapas y hay más modos de juego. Para mí es una fórmula que sigue funcionando. No innova en nada, pero es que normalmente Doom. O sea, lo único que eso innova son los en gráficos, en el motor y tal. Que luego, que por cierto, no lo ha dicho, que va a ser uno de los primeros juegos con Vulkan. ¿Vale? Que es curioso, no ha salido de lanzamiento con Vulkan porque parece ser que haciendo las pruebas con. Hicieron con la 1080, con la GTX, pues parece ser que encontraron un par de bugs cuando el juego iba a más de 200 FPS, así que han decidido retrasarlo un poco. Y entonces, bueno, saldrá dentro de poco. Sé que todo el mundo que se compra ahora el Doom, pues vaya como le vaya, en un principio, cuando salga Vulkan, debería de mejorarle cómo va. ¿200 FPS es bueno o malo? ¿Tú qué crees? No, a ver, si yo jugando a 60 juega bien, 120... Va un poquito rápido, 200 veces, va muy rápido el juego. Yo soy pipero y a mí me explota la cabeza. No, bueno, te explotan los ojos, te sangran. Es más, hay un modo de. Hay un modo gráfico, algunos ajustes, que se llama Ultra Pesadilla, que solo se activa si tienes más de 5 GB de memoria en la tarjeta gráfica. Mierda. Digo, pues por si. Para que os hagáis una idea de cómo irá. Normalmente id software siempre saca cosas, productos, técnicamente hablando, bastante gordos, Bueno, lo que iba del multiplayer. Típico arena. O sea, no hay más. O sea, tú entras a la partida y pegas a tiros y es como la campaña. Es saltar y disparar y esquivar y saltar y disparar. Y buscarse la munición, la salud y la armadura por el mapa. De vez en cuando hay eventos. En plan, o sea, perdón, eventos. Salen objetos, en plan una pistola muy gorda. Y las runas demoníacas que, bueno, al empezar una partida tú puedes elegir entre 5 demonios, creo que son, del juego, de la campaña, y si consigues una runa, pues te conviertes en un demonio que pues mete unas leches gordas. ¿Cuántos modos tiene? Aparte de juego, pues no los he contado. Sé que hay como 5 o 6 por ahí aproximadamente. Yo es que normalmente siempre juego más al de típico de deathmatch por equipos. Uh-huh. Clásico, vamos. Pero el tema de los modos ahora voy a hablar, porque claro, no innovan mucho, ¿vale? Es como los Quake y los juegos antiguos de Shooter Arena, clásicos, o Unreal Tournament, ¿vale? Ahí no innovan mucho. Hombre, si innovas en el Snap, que es otra cosa que está en el juego, que yo me paro un poco para hacer análisis porque no sabía cómo iba a ser, pero bueno, está bastante bien. El SnapMap es una herramienta que han hecho ellos para que sin saber nada de programación tú puedes hacer tus propios modos de juego. ¿Vale? Podéis pensar en ello como, más que ser como un, por ejemplo, un Super Mario Maker que te deja hacer niveles de Super Mario, aquí más que hacer mapas te deja hacer modos de juego, lo cual está muy bien. Entonces hay unos tutoriales incluidos en el juego, he hecho los básicos para ver cómo va y promete bastante la cosa. No me he parado porque claro, hacer un buen nivel te sigue costando horas, pero hay unos modos de juego ya hechos por la comunidad y para que os hagáis una idea, pues no sé si aquí alguno, yo me acuerdo por ejemplo de Warcraft 3, ¿alguna vez jugado a un tipo de juego que es el Tower Defense? Sí, Tower Defense, sí. Mola bastante. Vale, pues por ejemplo, como hay un modo de juego en el SnapMap hecho por la propia ID, que da de ejemplo, que es un rollo Tower Defense. La idea es coger unos enemigos, salen de un punto y tienen que llegar hasta otro, y tienes 20 enemigos como máximo que pueden cruzar. Entre oleada y oleada te dan dinero con lo que has matado y lo puedes invertir o en mejorar tu personaje. La idea es que aquí en vez de construir torres eres tú con tu escopeta matando a los enemigos y puedes invertirlo en mejorar tus armas y tu equipación o en poner barreras y obstáculos en mitad del camino para que no lleguen los enemigos. Entonces ya pues son modos de juego que cambian completamente el multijugador, ¿sabes? Yo sé que alguno por ahí ha hecho un modo de juego que es como en fútbol. Otro ha hecho, vi que había un juego de preguntas, pero no me he metido a mirar qué coño es. Hay tanto modo, hay tanto multijugador como para un solo jugador, ¿eh? En el SnapMap. Está eso... el típico de aguantar oleadas en cooperativo. Pero eso hace prácticamente el juego infinito. No, cooperativo, ¿no? Me interesa. ¿Qué? Que eso hace prácticamente el juego infinito. Sí, es la idea. Le han dado mucho peso a eso porque da para un montón de cosas. Y ya tengo que hacer un nivel, no es muy difícil. Sin tener ni idea de programar juegos, puedes hacer algo bastante chulo. Y por supuesto, se puede jugar también como demonios en los propios modos estos multijugador, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay un modo multijugador que eres un varón, hay un demonio que es un varón del infierno y va a huir una estación que está explotando y tienes que matar a todos los enemigos que te van saliendo en un tiempo, etc. Entonces yo he probado eso, el típico de aguantar oleadas, el que es rollo Tower Defense, pero ya te digo, es más como Shooter Defense que digamos, porque eres tú el que está pegando los tiros a los bichos. Y no he probado más porque tampoco da mucho tiempo. Pero vamos, que si os gusta el tema de juegos cooperativos, digamos medio ingeniosos, pero que sigue siendo un shooter, aquí tenéis para dar y tomar. Por ejemplo, sí que había otro modo de juego que era simplemente hacer carreras. Un escenario, cuatro personas y a ver quién llega antes al final. ¿Y qué te iba a decir? ¿Campaña online cooperativa no tiene, no? No, la campaña es para un jugador. Este juego es, ya te digo, o sea, la campaña es esa experiencia de un jugador, de pegar tiros, de estar tú solo en el infierno y como tener un arma y se pueden ir cagando los demonios porque lo vas a reventar a todos. Ole. O sea, es como si ya juego a Wolfenstein, pues es como pensar en un Wolfenstein cooperativo. No funciona del todo. Podría estar bien, pero es un juego para un jugador, esa campaña. Pero vamos, que hagan luego modos de juego de ir del punto A al punto B en cooperativo, matando demonios, como si fuera la campaña, lo pueden hacer fácilmente. Hombre, estaría divertido entrar con un colega. Sí, pero... seguramente harán, ya te digo, si es que lleva como 3 o 4 días todavía y ya sabes, hacer un mapa, quiero decir, puedes hacer algo muy chulo pero y fácilmente, pero hacer un modo de juego o dentro de un mapa personalizado, grande, bien hecho, que sea divertido, te sigue llevando las horas, ¿vale? Y la mayoría de la gente que está con el Doom está con la campaña todavía, que es lo que más interesa normalmente de un Doom. Pero ya te digo que el modo de juego este me ha sorprendido ya. Los modos de juego que ya hay metidos. Además de que va distinto del multijugador y haciendo mapas y pasando objetivos en estos mapas te dan luego para personalizar, para comprar objetos, para personalizar tu personaje, etc. Está muy bien, la verdad. Uh-huh. Y ya tengo, si alguno de aquí se quiere apuntar, a mí el Shooter Defense que digamos, a mí es un modo juego que me ha gustado mucho. O sea, que si alguien se quiere apuntar, que me llega por Twitter y jugamos. Pues ya sabéis, José en Saracoge. Bueno, si tenéis alguna, si tienen algo más que decir, si tienen alguna pregunta, Dani, Alberto. Yo no. Yo sí. ¿Qué tal el rendimiento? Yo que... Yo personalmente estoy contento, creo, no sé, lo tengo en una mezcla entre alto y ultra, aunque claro, tenía una gráfica, una media de 280X, te digo que no es la gama media cuando la compré. En alto ultra va a unos 50, entre 50 y 60 frames, sin problemas. En el multijugador, pues no sé si tengo que bajarlo un poquito, porque claro, ya cuando estamos 12 personas pegando tiros con rayos láser, granadas y cosas así por el mapa, pues ahí así que se da un poco el bajón y baja igual a 40. Pero en general bastante bien. Y el juego se ve de lujo para mí. O sea, no es un Uncharted 4, pero se ve muy bien. Vale. Además de que, bueno, para los que lo cogéis en consola, el juego va a 60 frames. Vale, vale. Bueno, pues si tienes algo más que decir, que te hayas dejado el tintero. No, si, mira, si quieres, si alguien de aquí quiere un shooter que sea simplemente pura diversión, que no sea táctico, que no sea competitivo, que sea solo entrar y ponerse a pegar tiros a un montón de bichos, esto va a ser el mejor juego que va a contar en todo el año. O sea, que es el GOTY, ¿no? No te sabría. Complicado. Como shooter, para mí podría serlo. Porque encima, ¿sabes? Ya no es como Battlefield y Call of Duty. Se ha arriesgado, la gente desde ID se ha arriesgado a usar una fórmula antigua que ya no se ve y a ver qué tal funciona. Y creo que eso tiene cierto mérito. O sea, a pesar de tener un nombre fuerte, ponerte a hacer un juego así, un shooter de este estilo, de vieja escuela, me parece que tiene su mérito el hacerlo y lo han hecho muy bien. Además, tiene un montón de guiños. No sé si habéis visto las imágenes. Hay guiños desde Big Hero 6 a Terminator, etc. O sea, se nota que está hecho con bastante cariño el juego. Y otra pregunta, ¿el modo clásico cómo se desbloquea? ¿Perdón, pues, repite? ¿El modo clásico? La campaña. Hay un modo, sí, en la campaña hay como un modo clásico a los primeros Doom. Esos son secretos. En los distintos mapas hay secretos y si lo encuentras, tienes una pequeña área referente al Doom 1 y al Doom 2, que es gracioso por eso, porque el área está hecha en, pues eso, a la antigua usanza que digamos, y dentro de esas mismas áreas siguen habiendo más secretos todavía. Digo, es increíble, han metido un montón de detalles pequeños por ahí que se notan, de menciones, se nota bastante cariño el juego. Bueno, pues yo creo que el análisis de José es que Doom es el shooter puro. Sí, es lo que quiere un shooter y quiere divertirse y ya está, ¿no? Sin complicaciones, meterte y pegar tiros, lo mejor que vas a encontrar en mucho tiempo. Ah, pues creo que a Dani se lo ha vendido. Alberto sí, se lo ha vendido, a mí me lo ha vendido. El Wolfenstein este me encantó. Pues te va a encantar el Doom entonces. Bueno, pues antes de terminar, vamos a leer un comentario que tenemos del último podcast. Y es que nos comenta en el MFPod número 22 el señor Quiniela: ni puta idea de Daikatana y de chuparle el apoyo a John Romero, macho. Otra vez Josensa envidioso perdido con mi biblioteca. Jaja, eres pobre. ¿Algo que añadir, José? Bueno, no sé. Prefiero tener la biblioteca con 5 juegos buenos que llenos de mierda del bundle, pero que haya cada uno con lo suyo. Pero no es cualquier mierda. No, es la más barata que he encontrado. No es cualquiera. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando y pasamos a las despedidas. Pues nada, aquí termina el número 23 del MFPod, José. Ya 23, ¿eh? Joder. ¿Quién lo iba a decir, eh? Pensaba que íbamos a acabar en el 9, en el 8, así. 23, sobreviviendo como podemos. Sí, porque vamos, lo del propongo, lo dije la primera vez en Bancoña, pero eres la de Arnold. El primer podcast con miembros con prótesis. Vamos, si nos cae un miembro y ponemos el de otro. Debería ser un Frankenstein ahí extraño. Heil Hydra. Cuando sale otra, en dos. Pues nada, José, lo dicho. Hasta el próximo podcast. Igualmente. Y Dani. Yo encantado de volver cuando me llame. Ah, bueno, tú ya sabes, ya te lo dije, que tú puedes volver cuando quieras. Tú, otros no. Menos mal. Nada, muchas gracias por estar aquí. Y saludo a tu señora, que ha sido la quinta con tertulia. Está aquí. Sí, la quinta. Qué sorpresa. Está mirando cómo está buscando precios para el Doom y se está enfadando. No me ha visto. No me ha visto. Bueno, pero amigo, un abrazo muy grande. Alberto. Dime. ¿Qué? ¿Cuándo hay próximo episodio de Ciudadela? Pues posiblemente la semana que viene. Ahí ha dicho bien. Posiblemente. Posiblemente. Posiblemente la semana que viene terminemos ya. Si los astros alinean. Sí. Terminemos todas las razas, a ver si terminamos ya. Sí, empezamos ya con lo interesante. A ver si termináis. Y posiblemente. A ver si termináis el lore. El lore. Sí, es que. Y posiblemente como. Y posiblemente con un sorteo bastante gordo. No. Así que nada. Muchas gracias por dejarme volver aquí. Y cuando me digas, pues volveré y ya está. Muy bien, amigo. Creo que voy a pillar el Doom. Gracias a ti por venir. Y aquí se despide un servidor también. Recordad el sorteo, lo dejaré en la descripción. Y nada, lo dicho, hasta el próximo MF Pod. Y dejadnos comentarios, dejadnos reseñas, que nos gusta leerlas. Así nos sentimos más queridos. ¿Verdad, José? Sí, vamos. Uf, ya se nota ahí con el último comentario que nos han dejado. ¡Qué aprecio, por Dios! Pues lo dicho, hasta el próximo MF Pod. Un saludo a todos y adiós.